patriarcal. Algunos dirían, o algunas, y otros dirían esta sociedad piramidal, y luego cada cual, como diga, la de la gana. Nos referimos más o menos a lo, más o menos con nuestras diferencias, a lo mismo. Pues el gobierno está chupado ya. Si alguien no se ha dado cuenta hace tiempo, y si no, si no está chupado siempre, que es la lógica, pero bueno, por el poder económico, que es el que da los créditos a los partidos políticos, y por muchas otras razones más, pero solo esa es de peso fundamental. ¿Quién se ha comido la gallina? La tortuga, el paralítico, la cigüeña, el zorro. ¿Quién se ha comido la gallina, joder? No sabemos qué ha sido el zorro. Pues no, no lo sabemos. Pero, ¿y si ya encima el zorro tiene sangre en la boca? Ya, pero no sabemos. Bueno, pues bien. Vale, voy a acabar con algo que denuncia Summers y que a mí me llama la atención, porque además el propio informe dice que aquí igual no se entiende muy bien con esto de las violaciones en los campos universitarios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las chavalas, si han tenido una relación sexual no satisfactoria, de la que no estaban seguras de si querían o no querían, pues porque a veces estás bajo los efectos de una fiesta que ha habido en la universidad, pues el alcohol, algún porro, la droga, lo que sea. Bueno, el caso es que si a la mañana siguiente te despertabas, digamos, y no te gustaba la persona con la que estabas, te habías despertado al lado de él en la cama, bueno, pues le podías acusar de violación. Así, lo digo así de claro, ¿eh? Es así, ¿eh? Lo mismo piensan los canadienses, como que en España, porque una mujer le diga a uno que no sea y no tenga pruebas. Sí, así es, ¿no? Pues aquí, en otros países son otras cosas. Van jugando con la resiliencia, es que... de las personas. En Canadá es... y Canadá y Estados Unidos van juntos, pero no revueltos. Y todos los estados de Estados Unidos tampoco van a la misma velocidad. Unos son más nacionalistas, van a otra velocidad. Ahora quiere decir algo, Katia, y te paso que es interesante esto. A ver qué va la gorda. Bueno, pues imaginaos, en las universidades, perdona, las chavalas, Katia, y perdona, las chicas tienen... Perdona, que esto es fundamental. He dicho que va la gorda. Por el amor de esos Dios. La noticia. ¿Qué cuerpazo tiene Katy? Cuando digo la gorda. Vamos, sin más. Claro, ¿esto qué ocurre? Pues que, imaginaos, la chavala universitaria se despierta la mañana siguiente y sale, y no lo tiene muy claro, pero imagínate que está con una mitad que el otro no le cae bien y le dice, no, seguro que te ha violado. Pues tú vas y le denuncias y el chaval se le coge automáticamente como culpable. El nivel de ansiedad, claro, esto ha disparado el nivel de ansiedad de muchas jóvenes en las universidades. De hecho, han creado víctimas como son las supervivientes, las compañeras, y las mujeres son violadas en potencia, y los compañeros son violadores en potencia. Camille Paglia tacha este fenómeno de, mira cómo le llama, superampliación alucinatoria de la violación para cubrir todos los desencuentros sexuales desagradables o incómodos. Es que me gusta. Bueno, mal no suena, luego hay que analizar. Hay que analizar qué tiene todos esto, ¿no? Los de verdad. Sufijos, prefijos, pues aquí es donde radicales. Nos vamos, porque Summers, las cifras es lo que busca también, ¿no? Y entonces tiene el estudio de Katy Roypi, que claro, movida por esto, porque se han gastado un montón de dinero. Todas las universidades tienen su centro de ayuda, que por supuesto llevan las feministas de género en las políticas de género de las a nivel legislativo, o sea, a nivel organizativo, digo, que dependen de organismos públicos, quería decir, y todo eso está implantado en la universidad. Y entonces Kathy Roppi se preguntó, dijo, bueno, ella había estudiado en Princeton y no había recordado que hubiera pasado esto cuando ella estudiaba en Princeton, ¿no? Y entonces empezó a investigar y dice, comprobó que la intuición que le llevó a esta investigación parecía que era cierta. No había indicios para afirmar la existencia de una escalada de violaciones en los campos universitarios. En 11 años, solo habían sido denunciadas a la policía 2 violaciones en Princeton. Y descubrió que los chicos eran víctimas en mayor frecuencia que las mujeres de ataques violentos. Y en este caso, de las víctimas que lo denunciaron. Según el FBI, en 1990 hubo 102.560 violaciones. Según el Centro Nacional de Víctimas de Violación, por supuesto, depende de las políticas y los dineros de las políticas de género, afirmaba que había 683.000. El Departamento de Justicia arrojaba un porcentaje de un 8% de mujeres americanas que probablemente podían haber sido víctimas de violación o intento de la misma. para una de las feministas de radicales como Catherine McKinnon, el porcentaje es del 50%. Es que hay que tener en cuenta que no es violación lo mismo. A ver, las palabras están cambiando de significado. Igualdad ya no significa igualdad. Feminismo ya no significa lo que creíamos. Perdona, y otras más. Neolengua. ¿Para qué? Identificando la neolengua, identificamos o es un buen filtro para saber por dónde vienen los cambios culturales que nos proponen de arriba. No quiere decir que sea así. Ahora bien, si esa neolengua se ve arropada por pasta raudales, ¿quién tiene la pasta? 2 más 2 son 4. A no ser que ya no. Por ley encima. En el 82, Mary Coe se hizo una... Bueno, empezó a medir un poco el comportamiento masculino. Porque, por cierto, es una feminista radical que dice que la violación es un continuum en el comportamiento masculino, ¿no? Empezó a medir los datos de las universidades, a ver si con qué... cuántas mujeres habían sentido víctimas de agresión, de amenaza, no habían podido ser libres, vamos a decirlo, en algún momento de su carrera universitaria. Lo curioso es que cuando hicieron la encuesta, según ellos, el 15,4% de las chicas habían sido violadas alguna vez y el 12% había sido víctima de violación. Pero lo curioso es que de esas víctimas de violación, el 27% de esas víctimas de violación se veían a sí mismas como, como tales, como víctimas. Pero el 49% dijeron que no había sido una agresión, porque hubo una pregunta posterior que arrojaba que arrojaba estos datos. Es decir, de ese 15% que habían sido puestas oficialmente como violadas, solo un 27% se veían a sí mismas como tales. Un 49%, casi el 50%, alegó que fue falta de comunicación, que no fue una agresión, que simplemente hubo un malentendido. Y el 14% lo calificó como una infracción, pero no una violación. Y el 11% ni siquiera se habían sentido agredidas en absoluto. Pero claro, la pregunta era: ¿ha mantenido usted relaciones sexuales sin desearlo debido a que un hombre la invitó a consumir alcohol o drogas? Y entonces, un 53% de las chicas contestó que sí. Y al contestar que sí a esta pregunta, sin ningún tipo de matización mayor, es decir, ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo, debido a que un hombre le invitó, y dices, pues hombre, lo voy a... Pues claro, pues sí, porque mira, no tenía que haberme acostado con él, pero me acosté. Entonces, pues lo entiendes que sí, que lo has hecho. Pero esto está considerado ya automáticamente como víctimas de un intento de asalto sexual. Contestar sí a esta pregunta. Claro, había dos o tres preguntas posteriores que revisabas el estudio y decías, un momento, si aquí han tomado las preguntas que han querido, las han combinado como han querido, y entonces, claro, no salen los... Claro, no es verdad, porque estas mujeres estaban dentro de ese porcentaje de agredidas sexuales, cuando hemos dicho que ya entre las que habían sido violadas supuestamente, solo el 27% era SRC y era un 15% del total. O sea, fijaos cómo se manipulan las cifras. Fijaos cómo se llegan a cifras absolutas y se obvian las cifras relativas, o se manejan las cifras relativas y se obvian las cifras absolutas. Esto es lo que ocurre con los números de la violencia de género, la agresión sexual por parte del hombre. Entonces, el hombre es percibido como un violador, ¿cómo no va a serlo? Si actualmente casi todos los estudiantes creen que el 50% de las mujeres de los campus son violadas. Esa es la información que tienen. No saben, ellos se ven como... ¿Cómo no se van a ver como violadores si les estás dando una estadística que les está condicionando la mente a verse como un agresor? Piensan que el 50% de las mujeres son violadas, porque el 50% contestó que sí a esa pregunta, sin matizaciones. Bueno, hay un estudio, bueno, muchos estudios, pero bueno, no más en concreto, ¿no? Que otros, que dicen que el uso de las neolenguas, y de estas cosas, pecados, digamos, tener en cuenta que el pecado ha desaparecido. Ya no le puedes decir a alguien, has pecado, y ay, Dios mío, te va, y que alguien te venga a hacer una extorsión espiritual, chantaje emocional, lo que sea, por religión. Hay que encontrar nuevos pecados. Uno es, bebes y tienes la colemia, pues por eso ahora se ha puesto la colemia, que no sea. Encima fuma, pon otro pecado. Encima paga los impuestos o no, ahora va a empezar el tema de los impuestos, pelea un poco. Que los de arriba seguirán sin pagar, pero los de abajo, el que no haya pagado, igual se le cae el pelo. Entonces, joder, se me dio la pinza, Katy, ¿qué estaba diciendo ahora mismo yo? No lo sé, pero si quieres yo aprovecho ya para dar el último dato así que me ha llamado la atención en cuanto a estudios. Venga, pues dale, dale caña. En mayo de 2006, un CBS hace un estudio, ¿no?, sobre el movimiento feminista en las mujeres, ¿no?, y obtiene un resultado en el, vamos a ver, en la pregunta en la que le preguntaban a una mujer si se consideraba feminista, cuando en el estudio le dieron como definición de feminismo a alguien que cree en la igualdad social, política y económica entre los dos sexos, el 65% dijeron sí, soy feminista. Vale, esto fue en el 2000, perdón, esto fue en el estudio anterior que habían hecho. Es que no tengo aquí el dato del año, sí, es el anterior. En el 2006, por ejemplo, lo casual es que te consideras a ti feminista en el 2006, ¿eh? Y sí, un 27%, no, un 68% en Estados Unidos. Y dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo, qué ha pasado? Ah, el 2005, mira, los datos eran del 2005, estaba yo en lo cierto. Que se consideraba un 65% si se consideraba feminista y un 32% no. Y en el 2006 un 27% sí y un 68% no. ¿Cuál es la diferencia? Que en la encuesta del 2005 alguien había puesto la definición de feminismo cuando se le hizo esta pregunta a la mujer. Y le había dicho, ¿te consideras feminista entendiendo el feminismo como alguien que se cree en la igualdad social, que cree en la igualdad social, política y económica entre los dos sexos? 65% sí. En el 2006 la pregunta era, ¿te consideras a ti mismo feminista? El 68% no. ¿Entendemos ahora qué mala percepción tenemos de lo que es el feminismo actual? Hombre, si la gente piensa, muchos lo harán, porque si cuanto más televisivo seas, más piensas que las feministas son unas tías que se ponen en pelotas y se meten en las iglesias rusas. Qué radical eres. Cuando cualquiera, por tonto que seamos o tonta, sabemos que eso no es así, pues eso cualquiera, cuidado. Entonces, bueno, pues no es así. Menos mal, porque con el pedazo de movimiento feminista de tantos años hubiera sido imposible que fuera así. Tengo que tener unos ovarios estas tías que han estado. Ahora es más fácil, digan lo que digan, ¿eh? También era más fácil, es más fácil ahora para todas, ¿no? Y todos, por todo. Depende de dónde. Mira, Tomás Sankara, que es nuestro héroe, nada más llegar al poder, alguna vez lo he dicho, pero si hay alguien que específicamente oye este programa por género, que sepa que es nuestro héroe, y fíjate lo que es la vida. El tío era marxista. Nosotros no somos casiistas de nada, ¿no? No sé. Ni amoristas tampoco. No sé. El tío era católico. Nosotros de católico te puedo asegurar que, joder, el certificado de bautismo que estaba por ahí en algunos papeles. Pues no. El tío era golpista, subió en un golpe de estado. No, pues no, nosotros la verdad es que no sé. Yo cada vez que cuando descubrimos todas esas cosas a la vez, ya le esa tal la el amor que le teníamos a esta persona, porque hubiera sido hasta más emocionante que no tuviera pito, ¿verdad? Hubiera sido una mujer, hubiera sido la bomba ya, el tío. Pero bueno, no, porque solamente desgraciadamente, mira, pues no llegamos a tal nivel de. Y fue un hombre. Toda su guarda la sustituyó por mujeres. Los Mercedes, nada más llegar, lo sustituyó por Renault 5 RTL. Para el que no sepa por la edad, de los Mercedes, por no sé, ¿qué coche hay ahora de esas casas? Una mierda de coche. Lo sustituyó por el coche utilitario más pequeño. Pues no sé, tan pequeño no sé, como 580, pero del estilo. Fiat tipo no. El otro, el más pequeño. Un coche, el Micra, Nissan Micra, joder. Bien, de acuerdo. Entonces, sustituyó eso. Hizo algo que es que hay que juzgar en el momento. Es que hay que ser tan... Desde aquí decir que allá... Eso siempre ha sido fácil a lo largo de la historia para toda la humanidad. Decir a los demás lo que tiene que hacer. De cerca y de lejos. Pero estar allí y meterse con la ablación de clítoris, ¿eh? Con todos los ancianos, las costumbres. Ahí la... ¡Voilà! Eso es lo que más fricción estuvo, ¿eh? Y lo que aprovecharon sus enemigos para crear disidencia. Que él, pues, luchó fieramente contra la ablación de clítoris con dos. Para nosotros, bueno, un honor que nuestro... Casualmente era negro, nuestro héroe. O sea que... Ya sé que en algunas cosas parece que lo estamos poniendo fácil, pero en otras parece que es difícil, ¿verdad? Acusarnos falsamente de cosas. Bueno, de todo hay, ¿eh? Termino ya con Sankara. Plantó 1,000,000 de árboles, por si acaso se nos escapaba el ecologismo, y permitimos que lo matara tranquilamente. Bueno, que era su hermano adoptado, por orden relativamente, no puedo decir por orden, pero aconsejado, ayudado, y de hecho se le amenazó directamente por los poderes de la OTAN, concretamente más en este caso Francia. ¿Le conocíais a Thomas Sankara? No. Eso es lo que es la propaganda, ¿eh? Y fijaros qué cosas hizo por las mujeres. ¿Quién le conocía? Desde el punto de vista femenino. Entonces hay que tener cuidado con la propaganda del sistema, que es el que más está moviendo este tema. El sistema es el que mueve este tema y todos los gordos. Para no, aquí idiotas no somos nadie. Ahora resulta que nos hacemos todos machistas. Como pagaban los malos. No, si pagaban sí que habría buena mejunje que sacar, pero también tendrían los intereses. Seamos inteligentes y veamos cuáles, para adecuar todo el mundo nuestra postura a la realidad real. Luego ya veremos hasta dónde nos entendemos. Ahora yo me gustaría, hemos entrado un poco a hablar de lo que dice el feminismo radical, ¿no?, en temas de la educación. Y hay un concepto dentro del feminismo actual que yo creo que tiene mucho poder, y nunca mejor dicho, es empoderamiento de la mujer. Oye, que joder, tenemos a Martín aquí, ah, pues podemos perfecto. Ir dándole caña. Claro, que entre porque... ella, perfecto, luego yo ya me... Vale. Es que el empoderamiento tiene que ver con la financiación, así que ya vamos todos juntos. Martiña, ¿estás por ahí? Martiña, buenas noches, guapa. Gabón, bienvenida. Gabón, buenas noches. Te puedo asegurar que si hubiera sido Martiño, me hubiera olvidado igual, te he cogido para que... Como todavía no le tengo pillado el callo como en la radio, y ya ido Katy, me ha ido interesando lo que decía Katy, y digo, iba, que está Martín aquí, tú. Yo no lo sabía, perdona, no sabía que estabas al teléfono, había oído la llamada, pero creía que no estabas tú ya al teléfono, que ibas a entregarme luego. Adelante. Yo por aquí escuchándoos un ratín. Un ratillo has podido. Quería mandar unos besitos para María, para Jorge y para técnico preocupado, ¿eh? Y decirle al técnico que los vamos a volcar. Ay, muchas gracias, sí, señor. Bueno, por cierto, que hicimos el programa y habrá que hacer otro en breve, ¿eh? Sobre el asunto de pederastia, pero igual más enfocado en cerca y en centros de acogida oficiales. Para echar un ojo y ver que todo esté correcto. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿eh? Lo dejamos ahí. ¿Qué nos cuentas, Martiña? Yo os cuento que en Noruega, no sé si lo habéis comentado, yo llevo un rato escuchando. No, no hemos comentado pero nada Noruega, casi. Algo sí, pero... En Noruega se desmontó el tema este de género, ¿eh? A raíz de un documental hecho por la televisión noruega, y desmontando porque como no tiene bases científicas, que es lo que estáis contando ahora, el tema este de género, pues se desmontó y le retiraron 58.000 millones, que les daban de pasta a esta gente, y retirado en los países nórdicos, o sea, Noruega. Hay un documental que se llama, además, el que desmonta el rollo este, que se llama Lavado de Cerebro. Sí, Brainwashing pone por ahí, porque a veces pone el título en inglés, sí, sí, y pone Brainwashing en español. Sí, sí, perdona. Sí, hablasteis de él, ¿no? No hemos dicho que íbamos a comentar cómo estaba el tema de la política de género ahora mismo, por lo que había pasado en Noruega, que ya lo íbamos a comentar más adelante. Así que perfecto, porque si lo comentas tú, pues mira, encaja genial. Porque además, yo no he comentado una cosa que sí me gustaría, que lo acabas de decir tú, Martiña, que el feminismo de género, los estudios de feminismo de género, quien se gradúa como diplomado en estudios de género, no tienen ninguna materia científica. No existe la ciencia, no existe la biología. Lo que dicen las feministas disidentes también, que no lo he comentado, pero es cierto, es que ¿cómo pueden hablar de políticas de género que afectan a todo nuestro entorno cuando no estás teniendo para nada en cuenta el principio básico, la naturaleza? Que puedes ser revolucionaria y enfrentarte a la naturaleza, ir contra la naturaleza, pero la naturaleza está ahí, hay principios que no nos podemos saltar y la ciencia no está reflejada en los estudios. A ver, perdona, porque esto es un minuto y es Camille Plagia, pone aquí, es líder feminista, estoy en lo correcto, ¿verdad? Hemos estado hablando de ella antes, como feminista disidente. Bueno, como es un minuto, lo he doblado, y bueno, le hemos doblado esto, los dos, ¿no? Ha sido tu voz, ¿no? Joder, claro. Gracias a Dios. Sí, porque además tiene que ver con lo que está diciendo Martiña. Un momento, Martiña, y ahora sigues. A ver si todo va correcto. A ver, tiquitín. Porque cada cual sale, tengo un reproductor tal, yo supongo que va a ir esto bien. Sí, muy bajo de volumen. No, espera, le voy a abrir con otro y ya está. Y tiene que ver precisamente con lo que estaba comentando yo, que y lo que ha dicho Martiña, que no hay una base científica. Y todo esto, claro, cuando estamos hablando de que no hay una base científica en quien está haciendo políticas sobre la relación de la madre con su hijo, estamos entrando en un terreno muy movedizo. Es un terreno en el cual nosotros siempre decimos que la ciencia tiene su aquel, pero la ciencia tiene que tener la corroboración y tienen que hacerse los estudios independientes para todo. A ver, va, ¿eh? A ver, chicas. Está involucrada. Cuando una mujer está embarazada, está involucrada con el feto de una manera absolutamente primaria, instintiva. Hay fuerzas biológicas que van a hacerse cargo de la situación. Oh, Dios mío, y si tú sacas este asunto, las feministas de hoy en día te graznarán y te gritarán que esta es una reacción y una posición conservadora. Y yo digo, no, no, esto es una posición realista. Las feministas están instaladas en una mentira y ellas están perdiendo terreno y más perderán cuanto más sigan negando el hecho aplastante de la naturaleza. Yo creo, como mis maestros, el Marqués de Sade, Oscar Wilde, Goethe, es nuestra obligación como seres humanos desafiar a la naturaleza si es necesario, pero lo que no puedo es negar el poder, la existencia de la naturaleza. Las universidades de todo el mundo están enseñando a los estudiantes de graduado actualmente estas proclamas populistas de que el género no es nada, es una ficción, una invención arbitraria. ¿Una construcción? Sí, de hecho ellos ahora lo llaman así, una construcción, impuesta por instituciones opresoras. Y esto es una absoluta locura. Los hombres no sabrán quiénes son, las mujeres no sabrán quiénes son. Yo apoyo todo tipo de transgénero. Yo llamo a mi feminismo feminismo de drag queens. Luego, de ninguna manera se me puede considerar una persona de la ala conservadora. Yo lo que digo es que es cuestión de tiempo que las feministas recuperen su discurso. Es cuestión de tiempo para el discurso feminista reapropiarse de la biología. La biología debe ser una materia requerida en cualquier programa de estudio de género. La ausencia de la biología no está produciendo más que propaganda, hecha por gente que nunca ha pensado en la ciencia, incompetentes. Por eso hay mucha gente que no le da importancia al movimiento feminista cuando ven que está tan lejos de la realidad. Artilla, ¿qué te ha parecido? Pues que eso me ha pasado a mí aquí en mi pueblo. Nos pones los pies en la tierra, Martín. Con los pies en la tierra. Ya tienes sección. Bueno, ya sección ya tienes, pero con nombre y todo, digo. Yo te iba a decir que esto, que sí, que yo al principio me tragué todo el discurso feminista y sí me topé con gente que bueno, hacía cosas y iba por el buen camino, pero esto empezó de además de pocos años hacia acá, ¿eh? Y yo cuando defiendo también, yo tengo planteado en cursos, porque he asistido a cursos de feministas y de, bueno, de algún partido político de aquí, de mi zona. Y cuando en el tema sexual tú te centras en eso, en el los gays, lesbianas y transexuales, los métodos de anticoncepción, pero como hables de la maternidad y de la biología de la maternidad te miran raro, sí, te lo mismo que esta señora, vamos, o sea, te ponen verde. Claro, y es curioso porque quizás digo, sin darse cuenta en muchos casos. Y por esa manía que tenemos de nos dejamos llevar en la ideología por cosas que van adheridas a nuestra ideología justa, pues no ponemos los suficientes frenos a cuidado, que no estoy diciendo frenos a gay ni a travestis, que nosotros no tenemos ni somos homofóbicos ni es que nos importa bastante poco las preferencias sexuales de cada cual, y como procuramos no agradar pero ser respetuosos con cada cual dentro de la normal y evidentemente sin que nos impongan nada, pues procuraremos por darle a decía alguien, solemos decir, ¿no?, que lo no quieras para ti lo que no, o sea, dale a los demás lo que quieras para ti o tal, y no, y otro decía, no es así, dale a los demás lo que quieren los demás, no lo que quieres para ti, porque claro, me explico, ¿no? Entonces, bueno, si puede ser dentro de la normalidad, que en algunos casos, como luego contaré, bueno, cuando nos pegues tú un paseo de realidad, joder, como está pasando, que se está usando conscientemente, se está usando por arriba, no digo por los movimientos populares ni por la gente que piensa en el asunto, para llevarlo a que hay que como no se tiene respeto en hablar de determinadas maneras. No hablo de insultos graves ni nada, limitar la libertad de expresión, y se podía empezar por las universidades, y por ciertas universidades se ha empezado a cuenta del respeto a las diferentes denominaciones, que no nos ha dado tiempo a explicar, de género, que, binario, no, transexual, hay un montón de historias. Dale caña tú, Martiña, que solo falta que te quite yo el tiempo cuando hables. ¿Para qué se complican la vida, coño? Que apliquen el párrafo de la Constitución, el punto de la Constitución, que somos todos iguales y punto, ya está. Y no hace falta más rollos. Es que la igualdad es una trampa, porque, no sé, yo últimamente me encuentro, además, en centros, o sea, en el centro de la mujer de aquí de mi pueblo, que me ha tratado mal la abogada a la que fui a plantearle un problema. O sea, que me está tratando mal, es una tía, y está en un centro de una mujer. Y en el colegio de mi hijo también, o sea, a mí me están tratando mal. Ah, amiga, que en sitios del Estado, ¿qué coño es eso? Pues bueno, pues es que, claro, como no pertenezco a ninguno de esos que está tipificado expresamente en la ley, porque para encima tienen los párrafos ahí al dedillo, ¿sabes? Para que si te sales de ahí, ahí no. Yo les escribí una carta a los másters del Principado por un problema de trabajo que tenía y tal, y que yo dije que estaba siendo discriminada por ser madre, mi problema. Y, ay, no, es que, bueno, no, eso no puede ser, porque si fueses un chico también serías discriminado. Y digo, ay, ¿os parece bonito, no?, ser discriminado por ser padre o madre, ¿qué es esto? ¿Qué conciliación? O sea, luego la otra trampa, la de la conciliación familiar y todas estas... que está la cosa mal. Bonitas palabras, conciliación, Sí, conciliación, sí. Otro engaño, otro el neolenguaje, este es de mierda. Eso es. Es que es por todos los lados, hay que andar además luego con un cuidado, con lo que dices, y un horror. Y todo trampas, todo trampas para no, vamos, bueno, para embolsarse dinero, porque aquí está con el tema este de género, los datos no están claros, yo estuve mirando, pero de 24.000 millones en adelante aquí en España, 24.000 millones. Yo siempre hago la comparación, que el que escuche Desmontando Normalmente ya la sabe, pero la digo, la FAO ya hace 3 o 4 años, 3 años me parece, dijo que quitar para siempre, no un año, el hambre en el mundo cuesta 40.000 millones yo suelo hacer la comparación, pues que Bankia, fíjate, a mí qué pelotas me importa Bankia, pues 32.000 millones por lo menos, ¿no? El hambre en el mundo, solo 24.000 millones, ¿has dicho? Pues supongo yo que serán multimillonarias todas las personas que en un delito haya, o sea, que sean víctimas, ¿no? Porque con esa pasta, perdona, sigue. No, pero bueno, esto es para los partidos políticos que tienen sus sucursales, asociaciones y fundaciones y toda esta gaita, y se están llevando dinero, pero a manos llenas por no hacer nada, porque en realidad si tú dices, bueno, la violencia, o sea, sí hay mujeres que las matan y que sufren, ¿sabes? Pero flaco favor, porque las que realmente lo sufren, o sea, yo creo que no han mejorado nada ni se les ha avanzado nada. Mucho bombo y platillo, mucha propaganda y mucho de que como aparentar que hay mucha información y que la gente está concienciada, pero es eso, es de luego profundizas con la gente y no han leído nada sobre la violencia, no te saben citar a ningún autor que hable sobre la violencia. Luego hablar sobre, por ejemplo, la violencia que sufre la mujer en el parto, de eso es otra de las cosas que no quieren hablar. Y esa es una violencia que está ejercida por hombres y por mujeres, ginecólogos y ginecólogas. Y es violencia contra la mujer también y contra el niño que van a hacer. O sea, es que no, yo no entiendo nada. Están mareando la perdiz y yo creo que es para sacar dinero y para a mí me parecería magnífico, a no ser que te parezca a ti otra cosa y tengas otras cosas preparadas, pues que te extiendas un poco más en eso de la violencia a la mujer en el parto, porque igual hay gente que no tiene, que no dice, ¿qué estará diciendo Mantiña? Otro, ¿no? Sí, bueno, mira, hay una asociación aquí en España que se llama El Parto es Nuestro, que lleva muchísimos años denunciando que, bueno, que cuando las mujeres, bueno, ya durante el embarazo ya se empieza a producir, ¿no? Durante el embarazo, durante el seguimiento médico y en los partos, pues hay violencia. Lo que pasa es que está tan, o sea, es tan normal que además muchas mujeres, yo he oído testimonios que te lo cuentan como, bueno, es lo que es, así, ¿no? ¿Sabes? Que no conciben que haya otra forma, que creen que es como un trámite que hay que pasar. Y esto, por ejemplo, no les da la gana de considerarlo violencia de género, por ejemplo, que sí entraría dentro de, pero no les da la gana. Pero ¿cuál es la alternativa, por ejemplo, a un parto? ¿Cómo sería un parto en el cual no haya esa violencia? Lo primero, cúbrete las espaldas, mucho cuidado, leerse la ley del paciente y elaborar un, o sea, porque ellos te dan un consentimiento, ya estamos con el doble tú otra vez, te dan un consentimiento informado, ¿no? Cuando nada más que vas allí a la primera consulta, ya te lo sueltan, te dicen que, bueno, que lo firmes, que es para, es un cheque en blanco para que puedan hacer cualquier operación que ellos quieran, o sea, como sin consentir, vamos, como la episiotomía, que es rajarte para que salga el niño. Pues qué sé yo, enchufarte oxitocina sintética, romperte la bolsa, o sea, cosas que tú podrías decidir, y ya firmas, les firmas un papelín que te lo cuelan ahí como que no es nada, y si no te das cuenta, ala, como los permisos del colegio, lo firmé y ahí se fue. Entonces hay que coger ese permiso y decir, bueno, informarte de que es cada operación de las que viene ahí, porque además hacen un batiburrillo mezclando los efectos secundarios de la oxitocina con que se te puede morir el niño porque igual no intervenimos a tiempo, o sea, un rollo para meter miedo, básicamente. Entonces hay que elaborar un plan de parto y entregarlo en el hospital, que puede que sea que el sobrado de turno, la verdad es que se andan con bastante ojo, y si lo presentas y lo sellas en el registro, lo mandas por correo certificado con acuse de recibo, pues entonces ya consta como que es válido. Y no lo pueden rechazar ni se lo pueden saltar. Luego si se lo salta, mala suerte ahí, pero se anda muy con mucho cuidado. ¿Y tú qué pondrías, por ejemplo, hay que no se te someta a, pues esto, una cesárea, ¿no? O pondrías tú, a no ser que sea necesario, o no sé, por clarificar un poco. No, yo por ejemplo, por si tenía cesárea, pues me hice un plan de cesárea, que quería una acompañante en todo momento y una serie de cosas que, bueno, yo hasta que no me lo metí por el registro, a mí el ginecólogo de que yo estuve en el hospital público haciendo el seguimiento, no se empezó a hablar del plan de parto, se lo pasan por el forro y se dedican a meterte miedo y hacerte pruebas rutinarias que no valen absolutamente algunas para nada, porque están basados en cálculos matemáticos en función de sabe Dios qué, porque no toman en cuenta ni las constantes vitales tuyas ni las del niño, o sea, muy, Y eso, entonces hay que cuidarse. Si vas a dar a luz, por ejemplo, a un hospital, pues que sepan que estás informada, que es que hay que ir informado, no vale con copiar un plan de parto cualquiera, y además hay que evitar llamarlo plan de parto. Tienes que decir, pues yo no consiento esto, este papel de más pasado, no te consiento esto, ni esto otro. Para hacer esto me tienes que preguntar, y si pasa esto otro, o sea, que tienes que saber cómo es el proceso. Joder, porque lo que veo que esto es para un programa entero. Sí, da. ¿Mm? Sí. Pues mira, sí. Lamento mi ignorancia, pero esto es una cosa, por ejemplo, para mí nueva. Bueno, había habido un poco de que hay maneras mucho más sencillas de dar el parto y no se puede acceder a la información, ¿no? Es difícil, no sé, la gente no está informada de esas maneras. No, la gente no te creas, más no, naturales, tampoco. O no lo sé. Sí, está, hay mucha, porque han vendido una de la liberación femenina, uy, bueno, la epidural, la hostia, bueno, qué buena. Y tiene sus efectos, o sea, la epidural conlleva, por ejemplo, que si tú no dilatas, que te metan oxitocina sintética. La oxitocina sintética te puede reventar el útero, porque te da unas contracciones muy fuertes. Y los dolores, o sea, el parto es doloroso en general, más o menos, depende de la sensación de dolor de cada persona. Entonces es una cosa como... Yo, la verdad es que dolores pasé pocos, algunos, pero... O sea, yo así tan exagerado como lo contaban y demás, pues no fue una cosa... O sea, yo como asumí que era una cosa que era asociada al parto, dije, bueno, es una cosa normal, tiene que doler, bueno. Pero la oxitocina sintética, que eso es lo que no les dicen a las que quieren la epidural, que te va a provocar unas contracciones que te vas a morir de los dolores, porque es artificial, Entonces, bueno, y te puede reventar el útero, además, eso tampoco se lo dicen a las que usan la epidural, ¿no? Pues, bueno, es que hay una serie de rollos ahí asociados, o sea, que es que esto está también dentro, yo creo que está dentro de los planes estos de maquiavélicos de dar por el saco a todos. Está, porque si te fijas, lo único que están asociando es el hecho de tener un hijo, algo natural, que tendría que ser, como tú dices, el derecho a disfrutar de ese parto y a poderlo organizar tú. Lo están dando como miedo al parto. Todo lo que implica miedo es porque quieren a la población en un determinado estado de psicosis ante eso. Y con lo que he leído por ahí en el informe este de Goldman Sachs, que las feministas más de izquierda lo que le piden al Estado es que mientras no se pueda compensar desde el Estado a la máquina de la reproducción, lo llaman así más o menos, que es la mujer, cuando tiene que reproducir, como no puede estar en su puesto laboral y tal, pues mientras desde el Estado no se corrija esa descompensación económica, pues no. Pero claro, pedirle al Estado que corrija esa descompensación por tener que parir va llevando políticas como esta de miedo al parto, miedo, porque yo recuerdo de tener conocidas, de miedo no, pánico, pero psicosis absoluta de entrar en un hospital y sin nada gritar pidiendo la epidural. Sí, porque además hay mucha desinformación y luego el ginecólogo que te toca no te va a informar de absolutamente nada, de esto mecánico. ¿Vale? Firma esto, estas pruebas, sin planteamientos, o sea, es que son muchos planteamientos y hay un trabajo muy grande de documentación y de leer estudios. Y luego digo que la gente no quiere porque yo estuve de infiltrada, estuve una temporada que me iba a la Asociación de Lactancia, porque acudían muchas embarazadas a dar información sobre el plan de parto, ¿no? Yo por libre me bajaba allí y tal, y yo daba información y les pasaba toda la documentación que tenía, además del hospital de aquí de mi pueblo, que para encima aquí chachi porque es universitario y entonces también te toca toda la fila de estudiantes y te descuidas, ¿sabes? Que para experimentar, es que... Y además es que eso es una cosa que la gente no sabe que se puede negar. O sea, para cualquier cosa que haya un MIR, tienen que pedirte tu consentimiento, cosa que se lo pasan por el forro directamente. Pero para todo, no solamente, y luego eso, que no solamente es la violencia durante el parto, sino que también está la violencia cuando estás usando métodos anticonceptivos, que también te puede tocar que vayas a una revisión de estas de planificación familiar y te aparezcan ahí los estudiantes, ya la venga, y no te preguntan y demás. O luego te puedes o puedes tener problemas con un dispositivo intrauterino y pasan de quitártelo y cosas así. ¿Cómo pasan de quitártelo? Claro, es que todo lo que vaya en contra, todo lo que vaya a favor de la acepción y no contra la concepción, de una u otra manera, bien por ideología, bien por economía, bien por tal, eso no se cubre. En el fondo, los hechos parecen indicar que todo lo que sea, que puede ser bueno o malo en cuestión de contracepción, no entro a valorar, muchas veces será bueno, otras veces será peor o mejor. Lo que quiero decir es que hay cosas que tenemos intereses comunes, concretos, con la élite incluso. Pues que hay momentos en los que no nos apetece tener un hijo. ¿Pero por qué tenemos esos intereses comunes? Coño, ¿tenemos los mismos intereses de casualidad? ¿O que hay alguien que provocó una crisis hace 7 o 10 años que la tenía prevista de hace 20 o 30 años o 10 más, que sabía que iba a ocurrir esto? Y entonces, claro, lo que estamos diciendo de que esto no pueden cambiar el útero de la humanidad, o sea, el control absoluto de golpe, se va poco a poco. Nosotros mismos vamos a querer, no, que yo sepa, ningún hombre ha solicitado que le pongan un útero, y no sé si será así o no, pero muchas mujeres encima pues tienen esa percepción, pues como antes se tenía de ese dolor o tal, pues ahora de que pues es poco menos que, pues bueno, no sé, me decías, no sé si, creo que me decías tú antes, ¿no?, que a veces dices que vas a tener un hijo y te miran como si fueras medio loca, ¿no? Sí, bueno, vienen a hablar del tema de la maternidad y de lo que rodea. Además, es que yo no entiendo, si tan feminista eres, conócete a ti misma, conoce tu biología, conoce cómo funciona, es parte de... O sea, el tener hijos es parte de la sexualidad también. Y oye, la que decida, la que no quiera, que no lo tenga, pero la que decida, pues por lo menos, oye, estar informada, no están informadas ni de nada de esto. Y luego de que se ha vendido ahí los métodos anticonceptivos como la revolución sexual, ¿eh? Y aquí hemos sido conejillos de indias, y cualquier día se sabrá, con píldoras y con dispositivos de estos intrauterinos. Se vendieron como que eran inocuos y como que no pasaba nada, y ahora es cuando está saliendo la gente ahora a decir que hay problemas. O sea, ¿cómo te pueden decir? Yo me estaba leyendo estudios porque tengo una amiga que tuvo un problema con un dispositivo y se le inflama el abdomen, pero es que no es de eso, es que dicen que no es de porque tengas un cobre ahí metido soltando hormonas, que eso no hace nada, eso es inocuo según los estudios, que sí, que es un cuerpo extraño que está ahí, pero no tiene nada que ver, es que las tías somos unas guarras y unas promiscuas, y entonces es por tener muchas relaciones sexuales, las inflamaciones estas, ¿sabes? Bueno, recordar que las mismas empresas y tal que hacen unas cosas y otras que al final son las mismas, la farmacéutica y la química, pues nosotros tenemos unos anuncios que era Cruz Verde para los piojos de sus hijos con DDT. Y ponía con DDT en grande de la hostia, como si fuera cuando venden el Ariel con... ¿Cómo es esto? Con la micro no sé qué, ¿no? O sea, nos estaban vendiendo el DDT. No sé si recordamos, los mismos que luego el no sé qué, que es cancerígeno. Ah, bueno, al final sí, vale, bien. Bum, el otro, bueno, la gente naranja negaban que tuviera nada que ver con las enfermedades que venían. Las mismas empresas, en este caso Monsanto, tenía que ver, me parece que con las dos. Y se niega. Entonces, recuerdo, mira, quiero recordar, no sé si lo recordamos la otra vez, pero en esta nueva etapa hemos hecho programa de vacunas, fueron los dos últimos anteriores. Y nos ponía a alguien, no sé si en el programa, no, en un vídeo que habíamos doblado de información de un brote de sarampión o no sé qué, sí. Y ponía a alguien, ¿qué os parecería si la persona que murió en Nolot, a sus padres, no sé qué, alguien os hiciera caso de esto que habéis hecho y muriera? ¿Qué le diríais a sus padres? Bueno, pues en el momento yo hice una respuesta bien estructurada que más o menos venía a ser, lo que pasa es que no tenía este dato que ahora sí tengo. Se lo voy a resumir. Digo, ¿qué le dirías a las 340 o 352 mujeres y niñas que han muerto como resultado de la reacción adversa de el Gardasil, creo que era, ¿no? Para el papiloma humano, creo que era. 300 y pico. En Europa me parece que es nada más, ¿eh? No hablo del mundo. ¿qué le dirías a esas 300? Y entonces, cuando tomes carrerilla y ya lo digas muy bien, y con después de ir por la 150 que sabrás la leche, entonces me lo explicas y yo ya le explicaré con todo tu conocimiento que... por cierto, la vacuna esta del papiloma en sus comienzos fue bastante promocionada por sucursales de partidos políticos, por los sectores feministas de ciertos partidos políticos, que era la panacea del universo esta vacuna. Claro, es que el poder de una u otra manera intenta beneficiarse de la buena cara que tiene ese feminismo de lucha valiente por la igualdad. Y eso son muchos puntos, y ahí se quiere beneficiar de todo tipo de chupostero y chupostera, perdona, sí. Sí, que menuda promoción también que hacen. O sea, yo es que ya te digo que al principio sí me creí un poco el discurso este del feminismo, pero es que ahora, entre que se dividieron las cosas muchísimo y viendo que la gente está a chupar dinero, a ofrecer cursos de mierda que no valen absolutamente para nada, supuestos cursos de formación, para sacar más dinero y rollos, o sea, están... pasta. El documental del que hacías referencia al principio, el de Noruega, que levanta realmente lo que hay con el tema de este instituto de género, ¿no? Precisamente al que va el periodista a preguntar. Ahí reconozco, ese es el resultado de todos estos cursos que acabas de decir que no valen para nada. Porque cuando el periodista le pregunta al sueco, me parece que es sobre el cerebro de los niños, ¿no? Creo que era esa la pregunta en el documental. Bueno, le pregunta varias cosas que no se habían hecho estudios a los niños a una edad tan temprana como para estar seguros, porque los niños aprenden mucho y entonces para los 3 o 4 años ya tienen todo esos roles de género cogido. Entonces, claro, pero ahí había unos estudios, creo recordar que era en Inglaterra. Es que él se va a Inglaterra a corroborar en Oxford, en Cambridge, con los científicos biólogos. Que lo que dicen estos diplomados en género que están atendiendo estos centros, este instituto, realmente saben de lo que están hablando o no. Y ahí es donde descubre que hay mucha diferencia entre lo que uno dice, claro, y lo que dice el la documental ciencia. Que nos decía ella. El que nos decía al principio. Efectivamente. Sí. El que ha tumbado a este instituto de los países nórdicos. Y claro, nos vamos enterando aquí un poco, Jolín, claro, de lo que pasa. Porque es que normalmente hay cosas que pasan, por ejemplo, lo de los anticonceptivos, esto de los dispositivos, ya pasa en América desde hace años. Esto de género, pues ahora en Noruega, ¿sabes? Que hay que mirar un poco más lo que pasa por el mundo. Esto de género concretamente, es que es muy importante que termine y no nos vayamos a dice, hay un estudio que a los niños desde el primer día del nacimiento le tienen monitorizado a una serie de varios miles de cuidado, porque claro, aquí también en los estudios, hay muchos estudios que presentaban los otros que tenían una muestra de 74 individuos, en cambio este otro presentaba, no sé, 2000 y pico, ¿no? Y claro, luego él mismo comenta como que le habían acusado de, claro, pero eso será al principio, pero luego cuando entonces a lo que le iban es que luego a la progresión habría que ver, dice, no, lo tenemos a todos como mínimo hasta los 4 años, luego algunos tenemos hasta los 7 y a otros le tenemos 10 años el seguimiento, y podemos garantizar que desde el primer momento hay un porcentaje superior de tendencia a tirar los ojos a los chicos. No quiere decir que siempre, pero hay un porcentaje hacia las cosas mecánicas y las chicas hacia las cosas de la vida redondas, no sé qué. Los chicos a herramienta y las chicas a ser vivo tiran, digamos. No prefieren un muñeco de un ser vivo, en cambio el chico prefiere una herramienta, un palo con un... Desde el primer día y estaba... Y claro, a él luego, y ya termino, le acusaban también a lo que es el reportero. Le decían los otros, no, pero los estudios de que hay son anticuados. Y el tío dice, pues le dejaron callar. Y dice, sí, entonces me voy. Y es cuando se fue a donde el otro. Y entonces fue donde los otros dicen, mira, estos. Y dijeron, pero son anticuados. Y dice el otro, no, son del año pasado, eran los estudios de anticuados ni hostias. Entonces, claro, les dejaron pelotas. Porque, claro, como el género es, pues eso, literatura, muy bien, ideología. Las ideas ya sabemos lo que pasa. Uf, que el género, no es ciencia. El género ahora mismo es, como lo decía Camille, una construcción social. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que tiene de concepto el género está creado desde una perspectiva, digamos, sociológica, de estudio de la sociedad. No tiene nada que ver con biología, con estudios científicos y con algo que refrende o no refrende lo que este consenso de los científicos de la sociedad, digamos, los que estudian la sociedad, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pues han decidido que es ahora mismo el género tal y como está implícito en las políticas de género y en los estudios de género. Entonces, claro, estamos hablando de un concepto construido, una construcción. No. Dime. El otro día leí tal que yo no soy muy fan tampoco de las asociaciones de pediatras, pero la Asociación Americana de Pediatras decía que dado, o sea, y creo que hasta ya lo buscaré, pero creo que hasta citaba, es que en neurobiología hay un montón de estudios de que los críos no tienen el desarrollo suficiente para andar con el tema del género, que dejen a los críos tranquilos, que se desarrollen, que es que están continuamente haciendo conexiones cerebrales hasta durante muchísimos años. Lógicamente, no, claro, porque tienen una... Venir ahí, que los dejes tranquilos, que tengan un buen ambiente, que tengan seguridad con sus padres y, bueno, una serie de cosas básicas, pero que se dejen de andar con chorradas de estas. Es que lo que están intentando, perdón, Augusto, lo que están intentando es implantar el concepto, la construcción social en la vida, en el desarrollo natural del propio niño. Por eso el género puede llevarle a una distorsión de la realidad por completo. Por el sentido de que no es algo natural que pide en su propio desarrollo, sino que ya se lo estás metiendo o en, dentro de la mente, digamos, el cerebro, como, y es un concepto creado, es un concepto que en la, él como desarrollo natural no identifica. No sé si me explico en lo que quiere decir, al ser un concepto creado y metido en la programación, en la cabeza no del niño. No creas una confusión, claro. Y una... una confusión en las expectativas. ¿Por qué? ¿Qué es mejor ser hetero o sentirse chico? Que no hemos dicho eso. Es que luego, contribuye a la hipersexualización de los críos, que ay, es que bueno, mira, ahora las niñas y tal y las visten de mayores y que si los programas de televisión y salen ahí, no sé, que están hipersexualizadas, es que esto contribuye, o sea, que luego por un lado dices otra cosa, no sé, es que hombre, yo no entiendo, estamos viendo que hay un campeonato de matrimonios y de parejas destruidos de la leche. Que mucho tendría que ver porque antes pues aguantaba mecha, pero otras no, tiene pero ver, también pues, tiene que ver que cada vez somos más egoístas todas pues y todos. No, esto viene ya los planes, el tema este viene ya planificado, que hay mogollón de planes. El plan Kissinger, por ejemplo, ese fue el que me tocó a mí en realidad. el plan Kissinger, el de, bueno, pues eso de que solo se tengan dos hijos, la planificación familiar, lo mismo, eso está por ahí colgado también. Sí, nosotros mira, ese todavía no lo estamos tocando y te pues, tócalo si quieres, porque como sabemos que María controla ese, hemos supuesto que nos hablará de eso, pero, lo que ella quiera. Pero bien, que nos va a hablar del plan. Pero si tú también quieres hablar un poco, pues puedes, ¿eh? Porque nosotros lo hemos situado también en el informe Iron Mountain al principio, porque al principio yo sé que igual llegas de trabajar y igual no has oído todo, pero hemos tocado un poco lo de que ellos quieren que tener el control absoluto de la natalidad. Y entonces en definitiva somos que vender las ideas a toda esta gente que está relacionada con el feminismo y con los temas de género. Claro, es que el miedo que yo tengo, bueno, o lo que yo me parece ver es que con la ilusión de que igual consigues, porque tu movimiento también, pues ser dueña de tu útero, que esta sociedad pues se inmiscuye en él, cosa con la que estoy de acuerdo, la sociedad se inmiscuye en magallán de cosas y en el útero de la mujer entre otras, ¿no? Pues hasta con eso crees que vas a ser dueña de la maternidad y fuera del patriarcado, pero claro, no nos damos cuenta de una cosa, pues que igual dentro del patriarcado esa construcción tal y como la tienes quizás sí, pero la construcción real es que por encima de ese patriarcado hay otro gordo que es el malo del verdad, no tu compañero de lado ni tu vecino, que también tendrán cosas, habrá cosas que limar, pero nadie entra en eso. Pero si no miramos, si miramos el dedo no vemos el sol. Claro, ¿y qué le interesa a ese de arriba? Que es el que tiene las subvenciones, las televisiones y los planes preconcebidos. Cuidado, claro, le interesa ser dueño de la maternidad humana. ¿Y por qué te la va a dar a ti? Porque luchaste de feministas y les importan un pito ni las feministas, ni nosotros, ni ella, ni las libertades de nadie, ni las personas de color, ni las de no color. Les importan tres pelotas. Lo único que les importa es el poder. Entonces, ¿por qué te van a dar la maternidad? En cuanto nos la quiten a todos y el macho, digamos, defensor, dicho, joder, en pocas palabras se puede sacar 100.000 cosas, pero... por bueno, qué coño, por naturaleza de la humanidad ha sido así, ¿no? Del territorio instintivo. Pues ese está desactivado. ¿Quién coño te va a defender si de repente dicen, oye, que hemos dicho sí, que no es que vamos a controlar la natalidad y que unos le vamos a dar la 12? Aquí ni Dios. Aquí tiene que ser por el gobierno tipo chino, y eso el principio. Y luego al final, que no, para tener hijos, pues hay que ser... tener, pues no sé, 17 medallas, ser puro de sangre de no sé qué, ser no sé cuál, entonces te tienen bonito. Y los demás, olvídate, probeta a los demás para currar, y si quieres un tío para currar en probeta, pues no lo vas a hacer muy listo. ¿Para qué lo quieres a 100.000 tíos más listos que la hostia? ¿Para que te monten una huelga? Vemos por dónde va en cuanto les demos el poder de la concepción que da la casualidad. Ya está en camino, porque claro. Con toda, o sea, mira, la vacuna del papiloma, una de las cosas que hace es dar fallo ovárico, o sea, eso es un estudio, ya cuando hablemos de las vacunas ya os los pasaré, que da fallo ovárico, o sea, y cuántas crías están vacunando que van a tener fallos y problemas de concepción, pues prácticamente, porque hay las que se mueren, las hay las que quedan mal, que quedan ahí con síndromes de estos de Guillain-Barré, que se quedan, que no se pueden ni mover, las pobres, y luego estarán las que no se les nota, pero les fallan los ovarios y problemas de concepción. Se están subvencionando también todas las clínicas estas in vitro, llevan unas subvenciones de la Virgen, y luego, ¿qué pasa? Que ahora están inseminando a mujeres que están inseminadas artificialmente, cuando su cuerpo a lo mejor no está preparado para tener al niño. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hace más peligroso y ya obliga al médico a intervenir. Entonces van a ser ya partos muy, muy, muy intervenidos. Eso ya está pasando. Claro, luego, vamos a necesitar... Y una serie de cosas que tenemos encima que nos afectan, que están afectando a la fertilidad. Entonces, bueno, pues eso, que a recurrir a clínicas, y luego ya, si pueden hacerlos aparte, pues mejor que mejor, ¿no? Y ya que hablábamos de radical antes, para ir a la raíz total, que es lo que hacen, quitarnos independencia, crean dependencias hacia ellos de todo tipo, medicamentos, Coca-Colas, iPhones, pero ya vitales, porque a veces somos tan idiotas ya en este mundo que desvirtuamos totalmente lo que es vital de lo que es accesorio, ¿no? Hay gente que le da un síncope si se le va el WhatsApp, por ejemplo. Otras en cambio, pues si tienen que ir a por agua 5 kilómetros y hoy tienen que ir a por 10, dicen, pues bueno, pues 10 kilómetros en total son 20 en vez de 10, pues bueno, vamos a por agua. Quiero decir que otras y otros, ¿no? Que la hipersensibilidad existe, pero en el... Con lo divertido que era ir a por agua, que yo iba a la fuente a por agua de Guaja en mi pueblo, y no era 5 kilómetros, era uno, pero lo bien que te lo pasabas, anda. Pues sí, porque a veces estamos llegando a la superficialidad, pues que esperamos el objetivo. Entonces quiero agua aquí, la tengo, pan. Pero antes, cuando te obligaba, pues te obligaba a vivir una serie de vivencias reales de, joder, que tengo que ir a por agua. Ahora es muy fácil, pues, decir muchas cosas y apuntarse en muchos movimientos, ¿eh? Porque los movimientos normalmente, cuando realmente es meritorio apuntarse, suele ser cuando todavía no están bien apoyados por partes del sistema. En ese momento es lo jodido. Tengas más o menos razón. Una vez que está un poco menos que interiorizado y lo políticamente correcto, de repente todo Dios era y toda diosa era de eso. No sé si me explico. Y claro, ahora vete tú y di que no. Que sí, pero no. Nos ha pasado un poco, vamos a poner un ejemplo para desnaturalizar un poco de... los ovnis, ¿no? Por decir algo, pues yo creía totalmente en los ovnis, pero veo unas informaciones que me indican que igual son un cuento, o no. Hostia, pues ya no creo. Pero hay mucha gente que igual dice, ¿cómo que ya no crees en los ovnis? Yo qué sé. Que no tiene que ser ni sí ni no, que ahora ya no lo sé. ¿Crees en Dios o no? Pues yo qué sé. Antes de ayer sí creía un poco, pero durante 6 meses anteriores no creí. Y hoy estoy empezando a creer porque he visto una información. Yo qué sé. Tanto sabe todo el mundo como para poder decir tajantemente que tienen razón hasta el punto de joderle la vida a quien sea, no sé qué. O, de no dejarte debatir, que es que si no permites el debate, que es lo que ocurre aquí en estas, en estos estudios y en estas definiciones de porque sí, pues vas viendo, no sé, es que si no permites que enriquecer tu propio conocimiento con el debate, se enriquece el conocimiento de todo el mundo. No tienes por qué demostrar ni que tienes razón ni que no, es cuestión de que todos vayamos aprendiendo más de todos. Y el hecho de cerrar la puerta de esta manera a la menor crítica acerca de que eso es lo que hay que hacer y no otra cosa, pues a mí ya de por sí, como me parece una actitud que no es nada conciliadora, mira, vamos a usar sus palabras, pues no sé, no me provoca, como decíamos, que el 65% de las mujeres se declaraban de un año a otro no feministas. Pues cuando no percibes la justicia, normalmente no te vas, a ver, la moral o lo que queráis decirlo, como lo queráis llamar, te lleva a defender al débil, no al fuerte. Y esto, ahora nos vamos a meter en el money, ahora vamos a meter al follow de money, de quién paga todo esto. Esto resulta que nos lleva al fuerte de arriba. Bueno, al fuerte de arriba. Espera un poquito, porque también luego tendrá que entrar María, entonces sí. Vamos a dejarle a Martín, así no, tenía sí, algo era más para decir preparado. Que el fuerte está arriba, que nos estamos centrando en los horizontalmente y que tenemos que mirar para arriba, que el fuerte está arriba porque tiene el poder y el dinero. Sí, bueno, o podemos repartir a partes iguales entre todos los hombres la responsabilidad pues de la Segunda Guerra Mundial, aun sabiendo que patrocinadores de esa Segunda Guerra Mundial patrocinan a de todo tipo de bandos en todo tipo de guerras, también en estas. Entonces, claro, coño, no, yo no creo que tenga la misma responsabilidad para nada, pues que los que tenían el mango en la sartén, la verdad. Tampoco tendremos todos la misma, ¿eh? O todas, probablemente. Pero bueno, sin más, ¿qué de Martiña? Te tenemos aquí de escuchanta, manda cojones. Bueno, manda varios jones. Pues nada, que hay que desmontarlo y que bueno, que seamos conscientes que ya hay otros países, que eso, que se, sobre todo que la gente que mire eso, las pruebas, o sea, biológicas que hay de neurobiología de los humanos, jolín, es que ya está clarísimo, ya daba la base de que los hombres no pueden tener hijos y las mujeres sí, entonces ahí está ya, y luego bueno, y respetar a todo el mundo, al que quiera tener hijos, al que no tenga, pero nada de esto de beneficiar a un, es que benefician al pequeño grupo que a ellos les da la gana. Pues alguien que ha estado oprimido, precisamente, es ideal a un oprimido, porque ha ocurrido en otras, un oprimido es ideal para ser el siguiente en oprimir, si es necesario. Empoderamiento. Sí, lo que pasa es que hoy me está dejando hablar menos Katy de lo normal y tiene por ahí, y hablaremos de empoderamiento, y hay varias palabras. Es que esa es una palabra, ¿no? Como lo que ha dicho Martín ahora la introduce muy bien, porque ella está diciendo que esto de favorecer a las minorías, que se llama empoderamiento y que tanto oímos en las políticas de género y del feminismo que lleva a altas instancias como la ONU. Pues esto no, nosotros cuando oímos la palabra empoderamiento parece que vas a coger poder, ¿verdad? Suena hasta bonita. Pues no se trata de ir contra el sistema de opresión en su conjunto, se trata de hacer la guerra al que está al lado tuyo, quiero decir, de conseguir privilegios para minorías. Así no creo yo que sea la manera de hacer igualdad. Así tendremos cada vez más minorías privilegiadas con respecto a la gran mayoría, siempre. Pero eso no creo que tampoco sea el camino para llegar a una igualdad. Y sobre todo porque el empoderamiento es algo desde el punto de vista siempre no, competitivo. Es que ya no estamos hablando de una igualdad. Ahora estamos hablando de otra serie de preceptos más o menos justos que vienen de la mano, que la mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea, que se están dando cuenta ahora, por ejemplo, de que les están enseñando a sus hijos con 5 y 6 años ya en Sudamérica y están poniendo el grito en el cielo, de que se entera que viene el niño y que les han enseñado cosas, bueno, pues unas lecciones sexuales que antes eran para niños de 14 o de 12, que están empezando la pubertad, están empezando en un momento que la necesitan porque las hormonas tiran, diga lo que diga quien sea, y salen pelos en el chocho, en las, bueno, en el pito, en, hay que decir pene, pues es que estaríamos cejando ante una imposición fascista de cómo tengo que hablar, porque una cosa que puedes hacer es convencerme, y más con toda la pastuza esa que hay por ahí, ¿no? Venga, convencernos. Pero eso vaya agenda que tienen, eso, el no. Tema de meter educación sexual debería de ser voluntario. No, pero que cuidado, que no es educación sexual solo. He dicho una sexual, no he terminado, perdona. Una educación sexual explícita, diciéndole que él no es nada. Que el niño no es hombre ni mujer, él es lo que él quiera ser, y entonces dentro de esa educación, imágenes explícitas, está como uno más la homosexualidad, que no me parece, yo no discrimino la homosexualidad, pero estamos hablando de opciones sexuales que son menos del 5%, y estos son minorías que hay que proteger, pero coño, una minoría que hay que proteger, mi hijo la verá porque está protegido, cuando surja mi hijo, mi hija, pues se le dirá, pues mira, son unas personas que han cogido una opción sexual diferente, hay que respetar, hacen lo que quieren, son como los demás, y punto, se acabó. Pero en el momento que el niño tenga la curiosidad, no que diga al colegio... Claro, ahí, porque tú estás confundiendo el desarrollo normal, natural. Entonces lo que hay que hacer, y entonces ahí está que con una razón te la meten doblada. Efectivamente, hay que deconstruir muchos roles, ¿eh? Pero y luego por resulta en España algo están tramando, yo todavía pero no... Claro, es que vemos que no viene la cosa, que no es verdad, no lo que nos dicen muchos de los de por aquí, que muchos eran ignorantes y otros serán los ignorantes, pero la mayoría no sabe todas estas cosas, ni quieren igual ni oír, pero está en todos los países está ocurriendo esto, y en el fondo vamos a ver, si miramos sin emoción, joder, olvídate de tu lucha, ya sé que es muy difícil, pero ¿y si la lucha que estás desarrollando en el fondo no es una parte, más que una parte de la lucha de verdad, y no sabes tú ni la cual es? Que precisamente no es ningunos derechos de nadie, sino quitarle a todo Dios el derecho de todo, incluso de procrear. Nos han quitado, están haciendo leyes de semillas que restringen, que vayamos teniendo semillas y que se van a ir cada vez más duras, y al final vas a tener una semilla, vas a ser traficante de semillas, pero si eran de manzano ya, pero ya no puedes tener de manzano porque Monsanto empieza, entonces pierdes totalmente la independencia, y sin darte cuenta, por luchar por tu libertad de un salario, yo qué sé, por lo que sea, pues resulta que el tema no iba ahí, sino el tema que alegremente, sin fijarte, como el mago del conejo, te desvía la atención, y para cuando nos queremos dar cuenta, aquí ni Dios está ni puede dar a luz, porque nos han dejado medio infértiles a todos. Y otra cosa, si estos tíos nos han, como hay pruebas de que nos están echando cosas para dejarnos a todos infértiles, eso es una cosa que tendría que enfadar a cualquier asociación de istas, no istas, de cualquiera, joder, porque pillamos todos, menos los listos de arriba que han ordenado, que ya comerán bien ellos, que ya lo sabemos, que en los sitios de poder hicimos una vez un programa de que se come todo orgánico, iba a decir, esto es la comida, se me mete en la cabeza, orgánico, biónico, esto es la hostia. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿No nos enfadamos con esa banda de hijas e hijos de la gran Mambemba? Quiero decir, la guerra de sexos puede llegar a existir. Por ahora yo creo que, gracias a Dios, no hemos llegado todavía a ella, pero uf, está la cosa. Con toda la pasta que se ha gastado en ella, todavía no tenemos, pero bueno, se intenta, ¿no? No tenemos que dejar esa guerra, tenemos que ser todos más tolerantes y ver a los demás. Ahora, ver también cuando nos quieren, con una cosa justa, meter doblada otras cosas. Y claro, mirar, es que a mí me parece más ejemplo más claro, no puede ser que a mí me diga que tú no eres ni niño ni niña, teniendo ya un desarrollo en el feto, en el que tienes una serie de genitales, me exceptuando excepciones, que también eso habrá que hablarlo por otro lado, pero la 99% de la gente sale así. Luego te puedes sentir una cosa u otra, pero sale predeterminado, que no el 100% como nada en la vida es así, sino que hay un tanto por ciento que al final se sienten de otra manera. Joder, habrá que respetarles y buscarles su sitio cómodo en la sociedad. ¿Por qué no? Pero no se pueden buscar, joder, el neopensamiento. No son nada. Ya serás lo que quieras. No, eres un varón, una hembra, y luego serás lo que quieras. Y a partir de ahí, pues te cambias, te transgénero, haces lo que te dé la gana, oye. ¿Por qué no? Pero claro, que me quieras a mí hacerme meter a mi hijo, que no es nada, no, es eso. Y luego, si él quiere ser homosexual, pues yo no le voy a decir que no lo sea. Si tiene esa tendencia, pues que lo sea. Y por eso también pido respeto a ellos, porque lo mismo me hago yo homosexual dentro de 5 años. Yo qué sé, ¿por qué no? Por el momento no lo sé. Pero... En el desarrollo infantil, yo por lo que tengo que leído, no desarrollan todos los niños a la misma edad. Y en unos meses hay unas diferencias, van despertando cada uno a determinadas cosas, porque hay que, no sé, yo creo que las cosas tienen su momento y hay que respetarlo también a los niños. Y a mí eso me parece una falta de respeto a los padres y a los niños, porque eso es una cosa que yo debería de tratar en casa. ¿Quién coño es el Estado para...? Yo eso, que bueno, yo ando controlando ya a ver qué temarios hay aquí en la educación pública, porque no me fío ni un pelo. Bueno, yo ya he visto un trozo. Me voy a oponer, vamos, a todo lo que pueda. Mira, Martiña, si te sirve de referencia, las universitarias están, los movimientos feministas de las universidades están pidiendo que para cada relación ocasional que tienen en una fiesta party de la universidad, bueno, firmen un contrato. En las universidades norteamericanas. Norteamericanas, sí. Vale. Firmen un contrato que están incluso ya redactando cómo sería ese contrato para evitar que haya tanto jaleo luego con el tema de si me han violado o no me han violado, que el tema lo hemos comentado antes cuando hablábamos del feminismo disidente. El problema de estas cosas es que esas cosas, las violaciones y la violencia sucede, y están dispersando las cosas y confundiéndolas, y realmente la gente que luego sufre el problema no le hacen ni puto caso. O sea, es que eso es lo peor de todo este rollo. Que si un contrato, que si tal, no, coño, pilla a una persona experta, a una psicóloga o psicólogo experto, a un médico, y hace una serie de estudios, hace un examen médico y valora X cosas. O sea, un poco de seriedad, no porque haga un contrato aquí ahora, no sé, es que me parece un cachondeo y que flaco favor se le hace a la erradicación de la violencia en general, O sea, es que ya sí. Me parece ya, vamos. Además, de verdad. Decía que cuando tú, Gus, decías lo de que no eres nada, de dónde le están implantando al niño, tú todavía no eres nada cuando el niño ya tiene un sexo con el que ha nacido. Vale, que no te extrañe, porque mira, por ejemplo, Caroline Moser, que es una de las... tú me contarás si eso no es hacerle una construcción al niño. O sea, te estás quejando de que el niño tiene una construcción y tú le vas a meter otra. Bueno, será porque lo hemos... firmado todos 7.000 millones de idiotas que todavía quedamos aquí, ¿o qué? ¿O a quién se le ha ocurrido esto? ¿Por qué tengo yo que hacer? Esto no es una imposición, esto es respetar los derechos de todo el mundo, ellas, ellos, de todo el mundo que tenga útero, que no, de gays, de no, esto es respetar, que es decir, lo hago de esta manera, porque yo estoy seguro, y lo estoy seguro no, porque sigo, perdona, Katy. No, es que te iba a decir porque lo hacen, y por eso te decía que esta mujer, Caroline Moser, utiliza por primera vez lo de empoderamiento en su libro Planificación de Género en el Tercer Mundo, ¿no? Está subvencionada por la Fundación Ford, de la cual hemos visto su currículum, que lo pone ella misma, no hace falta que busquéis currículum vitae de esta mujer, de Caroline Moser, y os sale el currículum en PDF. Y ha cobrado $900,000, no, 600,000, un montón. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer porque claro, lo tenemos por aquí. O sea, que hablan por hablar. Y, ¿sabes? En este documento sobre la planificación de género, en este caso en el Tercer Mundo, lo digo porque en este está, pero también está en los planificadores del primer mundo, está porque todas las nosotros vivimos en cuál vivimos, en el tercero, según ellos, en el desarrollado. Ahora no lo llaman ni primero, dicen desarrollado. En el occidente desarrollado le llaman ahora en algunos documentos, fíjate. Somos tercermundistas aquí. El día que se enteren algunos van a flipar, ya verás. Sí, pues fíjate, ¿sabéis de dónde sacan muchas de estas feministas que son las que, digamos, que dan la teoría, que luego llevan a la práctica las asociaciones en la ONU? Perdona, estas feministas, no sé, este tipo de feministas. Radicales, las feministas llamadas de género, que estarían dentro del feminismo radical de la tercera ola. Pues muchas de las doctrinas las cogen de el desarrollo alternativo con mujeres para la nueva era, es decir, de la nueva era. De lo que conocemos como nueva era, lo conocemos como la historia de la teosofía que está implantada en la ONU, que tiene ahí su representación y que ahora estaba muy calladita, Lotius Tours, que lo llama, lo comentaba también Jorge Guerra, que es la editorial de la ONU, que es la que publica todo lo que ser todos los acuerdos. Pues para que veáis, tiene relación con todo el mensaje y todas las connotaciones que queráis de la nueva era. Y todas estas feministas radicales de género que han ayudado a crear, por ejemplo, conceptos como el de empoderamiento de la mujer, todas cobran o de una fundación o de otra, digo privadas, fundaciones privadas, Ford, Rockefeller, las dos máximas de las que luego también comentaremos. Quiero decir, sí, enumeraremos unos cuantos numeritos para que nadie, aquel que hace la ONU, no aquel pueda hacer el número que no esté de acuerdo, aquel que funda la ONU, que hace la ONU, que crea la nueva era, el movimiento de nueva era, que vamos a ver cómo financia todos los pasos del movimiento feminista, pues estos son los inspiradores de las políticas que se están llevando a la práctica a través de gente con muy buena intención pero mal informada, o por defecto, o porque a alguien desde arriba no le interesa que le llegue la verdadera información y tampoco le mete el, no tenemos esa curiosidad por saber si nos están tomando el pelo. El experimento de AS nos lleva a aceptar la realidad que los demás aceptan como la buena, sin cuestionarnos si es la buena. Por eso leímos lo del director de la CIA. Habrá alguien que se entere que está pasando esto, pero como los vamos a demonizar, no va a haber problema. Oye, pues, Martiña, nada, si nos dices algo más, bien, y si no, pues muchísimas gracias por tener los pies en la tierra. Ya tienes, ¿eh? Ya tienes inicio de sección, no sé qué música le pondré o tal y cuando sí podré hacerlo, pero la idea ya está clara. Y esos dos programas que ya habéis comentado que hay que hacer, el de los servicios de menores y saber los derechos que tenemos también, efectos de consentimiento, del poder que tenemos realmente para no tragar con lo que nos ponen delante para firmar, ¿verdad? Pues sí, sí, totalmente. Yo eso es lo que me queda en el doble tú. Totalmente. Oye, pues eso hay que hacer también, ¿eh? Programa. Y sí que nos vas a ayudar bien, pues, ¿sabes? No, porque aquí la información, yo estoy muy mosqueada ya con el doble tú. Porque aquí todo el mundo parece que sabe, pero nadie te dice esto. Es como, ¿visteis la película esta del destino de Júpiter? Parece que falta el último capítulo siempre, ¿no? No, que es de ventanilla en ventanilla y vas ahí de una ventanilla a otra, no sabes dónde tienes eso. Me pasa a mí, por ejemplo, con las quejas, uh-huh, últimamente, que yo quiero quejarme y te desvían de sitio y luego si no la pones en el sitio correcto no haces nada, claro, por ejemplo. Uh-huh. Ahí está, y entonces está bastante complicado, en algunos lados. Y luego la gente que está con el rollo del doble tú, mucho bla bla bla, pero no dan la información. A ver si conseguimos hoy un llamamiento, alguien que sepa, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Perfecto. Y que nos lo explique. Sí, que nos lo explique. Bueno, oye, Jorge Guerra tenía dos vídeos muy buenos del doble tú. Pues ya nos tenemos que poner de acuerdo y hacer ese programa, porque además lo que dices tú, hay mucha información y no toda es realmente. Hay veces que te desvían del propio. Yo sé el doble tú de cuatro cosas a nivel usuario, porque claro, he ido experimentando y he ido como lo del plan de parto y ahora estoy, bueno, pues como tengo algo bajo en el colegio, pues con el rollo de la educación, que también te las cuelan dobladas, pero eso. Pues entonces, perfecto, vamos preparando ese programa, ya iremos compartiendo información, porque tenemos, gracias a todos los que nos mandáis tanta info a través del email, porque la verdad es que, o sea, no veas que a gusto. De todas maneras, te digo, Martiña, que ya nos despedimos, pero no se te ocurra irte y escuchar el programa, porque lo siguiente que vamos a, no he terminado, pero estamos doblando unos minutos de Aaron Russo, que mira, ya de paso lo explico ahora. Aaron Russo fue gobernador de Montana, hizo varios documentales, Freedom to Fascism, uno era América de la libertad al fascismo, pues él era el que hizo el documental en el año 2005 tal, y entonces pues fueron como a captarle porque estaba ya gobernador tal, y se hicieron amigos de los Rockefeller y les dijeron muchas cosas y muchas confesiones en las jamadas y en las tal, que luego el tío pues empezó a hablar. Extrañamente a los pocos meses murió de cáncer. vi una estadística de sudamericanos presidentes con cáncer que estaban en contra de los Estados Unidos, que dices, joder, hostia, no puede ser, esto es... Bueno, sin más. Y entonces lo vamos a poner, que total, se soy yo hablando, ahora que lo pienso, lo vamos a poner, sí. Pero bueno, no está terminado, pero vamos a ver qué dice, por qué le dijeron los Rockefeller que ellos financiaron todo lo que financiaron, ¿no? Entonces, oye, Martiña, hasta el próximo programa y un beso. Besazo, fuerte, y muchas gracias. Besitos a todos, venga. Venga, hasta luego. Vamos a escuchar a Aaron Russo y a Nicolás Rockefeller, si no me equivoco. Sí. En esa... Una de las cosas que me dijeron fueron que Will estaba en casa una noche y estábamos hablando y comenzó a reírse y me preguntó, ¿tú qué piensas de qué va todo esto de la liberación de la mujer? Bueno, yo tenía una manera de pensar bastante convencional en aquel momento. Bueno, pues el derecho de las mujeres a votar y a ser pagadas igualmente. Y él comenzó a reírse y me dijo, tú eres un idiota. ¿Y por qué me dices que soy un idiota? Bueno, ya te voy a decir yo de qué va todo esto. Nosotros, los Rockefellers, fundamos todos. Fuimos los fondos para la liberación de la mujer. Nosotros somos los que conseguimos que saliera en todos los medios y en todos los periódicos la Rockefeller Foundation. Y me dijo, ¿quieres saber por qué? Hay dos razones primarias. La primera razón, nosotros no podíamos cobrar impuestos a la mitad de la población hasta que llegó la liberación de la mujer. Y la segunda razón, que nosotros la tenemos a los niños a una temprana edad en la escuela. Por lo tanto, les adoctrinaremos y les enseñaremos cómo pensar. Y así romperemos la familia. Y así los niños mirarán al Estado como a su familia. Mirarán al oficial y a la escuela como su familia, no a los padres que les enseñaban. Así que esas son las dos razones principales para la liberación de la mujer. Objetivamente, hasta ese punto era una cosa noble. Y entonces vi el mal detrás, lo que había pensado que era una aventura noble. Y entonces vi el mal detrás. Como veis, no lo tengo todo previsto. Había un chiste muy bueno que decía, lo tengo todo previsto, pero no. No, está a medias, pero hasta ahí. Bueno, esta entrevista que hace con Alex Jones dura dos horas. Es verdad, he dicho yo, es la entrevista de Aaron Russo con Alex Jones, en la cual él le habla de lo que hablaba en las tertulias que tenía con Nicolás Rockefeller y lo que le contaba acerca de por qué la Fundación Rockefeller financió la liberación de la mujer. La Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, porque las dos están implícitas aquí en todo este en toda esta financiación. El primer curso de los estudios de la mujer, en 1969, fue financiado por la Fundación Ford y fue el origen de lo que luego se llamó el feminismo de género. ¡Ah, vaya! ¡Qué casualidad! Cantidades o más datos. Sí, sí. Tenemos un montón de datos, tantos que pesan hasta las hojas ya, de toda la información que hay aquí de las dos fundaciones. Quería empezar por la Fundación Ford, pero las voy a poner en orden porque tengo a la Rockefeller y a la Ford, y como hemos hablado de Rockefeller, pues casi que voy a empezar por Rockefeller y luego empezamos por la Ford. La Fundación Rockefeller se creó en beneficio de la humanidad, ¿ya? ¿Qué os parece? os recuerdo que esta fundación se creó en... Espera un poco, que estoy pensando si me lo creo o no. Dale, que no me lo creo. Se fundó en 1913. El beneficio de la humanidad se lo cargaron ya en 1914, cuando hubo la masacre de Ludlow, que ya hemos hablado de ella también en el programa. Y ya sabéis que murieron mujeres y niños por no querer aceptar las condiciones de Rockefeller. Envió a la Guardia Nacional, me parece que fue, y bueno, al final se provocó un incendio y murieron, creo que 14 mujeres y 12 niños, una cosa así. Entonces, en 1916, una resolución del Senado del Estado de Nueva York acusa a la Fundación Rockefeller de avanzar para ganar el control completo de la Junta de Educación de Nueva York. Y hay un senador que dice, el culto a Rockefeller, el culto a Carnegie, el culto a Ford, para que veáis que las tres fundaciones ya desde primeros del siglo XX están metiendo las garras en las instituciones del Estado. John Rockefeller lanza, por ejemplo, entre otros, el movimiento Interiglesias, para que veáis que va financiando de todo, ¿eh? la creación del Council of Foreign Relations, que tanto manda como que coloca al presidente de Estados Unidos prácticamente en su poder, en su puesto, también fue fundada por Rockefeller. Os recuerdo que también fundó la ONU, que no se nos olvide. La oficina de París de la Fundación Rockefeller comienza a enviar dinero en el año 1922 al Ministerio de Salud de Prusia, que en ese momento era parte de Alemania, y sobre los estudios para rasgos hereditarios y sobre débiles mentales en 1922. ¿Vale? También ha financiado se llama Instituto del Bienestar Infantil, el Colegio de los Maestros, que tiene unos nombres muy bonitos, que nos hace mucha ilusión cuando lo vemos, pero que no es lo que hay detrás. La masonería se une a la Fundación Rockefeller para financiar estudios sobre carácter hereditario de la esquizofrenia con finalidad eugenésica en el año 34. El National Research Council en el 41 es financiado por la Fundación Rockefeller y financia el mayor estudio que se ha hecho hasta entonces sobre la sexualidad humana, el hecho por el profesor Kinsey, que también tiene mucho que ver ese estudio con todas las, porque de ese estudio cogieron mucha información las feministas de la segunda ola para llevar a cabo sus teorías y sus, sobre todo sus libros, vamos, donde los ponían. En el 52 funda la Internacional, bueno, lo voy a decir, la Federación Internacional de Centros de Planificación Familiar, año 52. Conoce a Margaret Sanger, que os recuerdo que también salió algunas de sus frases en el programa de Despoblamiento Mundial. Margaret Sanger también, bueno, no sé hasta qué punto, pero sí sé que es reconocida por el movimiento feminista. Fue la que empezó el desarrollo de estos centros y en un principio estaban dedicados a hacer que las mujeres negras, porque era un principio estaba orientado a la población negra, que era la población más pobre que había en Estados Unidos, no pudieran tener hijos. Llamaban de centros de planificación, pero en realidad lo que hacían era esterilizaciones en masa de mujeres negras. Hay un proyecto suyo que es acabar con el hombre negro, matar al hombre negro. Sin su consentimiento, ¿cómo? Sí, por supuesto que sí, sin su consentimiento. Vendiéndolo como, como siempre nos lo venden, con la propaganda de la seguridad, ¿sabes? De proteger, y luego nos la dan. Brand new life, brand new places, lost in the streets, millions of faces, looking to the floor, reaching for the sky, got another rules, gotta learn to go by. Brand new home, brand new life, brand new places, lost in the streets, millions of faces, looking to the floor, reaching for the sky, got another rules, gotta learn to go by. I see a light in the middle of the riffraff, I feel the pain. En el 53, la CIA pone en marcha el plan MKUltra con Alan Dulles, nuestro el que hemos dicho la frase del principio, para la control mental, experimentación con LSD, y está financiado con las becas de la Fundación Rockefeller. Rockefeller dijo, Rockefeller John Davison III, The Second American Revolution, una visión positiva. Dijo, escribió en un libro y dio las bases para que la fundación siguiera las pautas, ¿no?, que él más o menos marcaba. Y dio una visión positiva de la sexualidad pensada como una actitud relajada y abierta hacia la sexualidad humana y como un descarte de los roles estereotipados de lo masculino y lo femenino en el año 73. Me voy a ir con Ford. Porque Ford está en todas. Rockefeller, como veis, va alternando entre lo que es estudios de genética, de estudios de eugenesia, la genética en débiles mentales, lo llaman, en esquizofrénicos, todos estos estudios por los que acusaron a muchos nazis, a muchos científicos nazis de ser unos genocidas, y que esos científicos nazis luego, recordemos, Operación Paperclip, cogen el avión y se van a Estados Unidos, donde son, les cambian la identidad y son aceptados por la comunidad científica. Lo digo porque todos estos están en todo esto. No se puede separar una cosa de la otra, ¿vale? Decía que la Fundación Ford en el 69 crea el primer curso de Women's Studies, de los estudios de la mujer, en la Universidad de San Diego, en California. ¡Qué casualidad! Esto me ha llevado a pensar que de la Universidad de San Diego, en California, sale la teoría del calentamiento global. Está bien, es curioso, ¿ves cómo se tocan? Y aquí este es el origen del feminismo de género, vamos a decir. Son Gloria Steinem y Betty Friedan quizás las que fundan la Convención Nacional, ¿no?, de Mujeres para la Política, ¿no? Y esto es en el 71. Y este grupo de feministas, Gloria Steinem, Betty Friedan, Bella Thorne, van donde el señor Bundy, McGeorge Bundy. El señor Bundy es en ese momento presidente de la Fundación Ford, y el señor Bundy pertenece a una de las familias de poder, de la élite que consideramos de la élite de poder. Bueno, ¿y por qué va donde el señor Bundy, el presidente de la Fundación Ford? Pues porque le piden claramente que financie el movimiento feminista en el 71. En el 72, Gloria Steinem funda la revista MS, que es la principal revista feminista de los Estados Unidos. Y su primera editora, Elizabeth Forlin, era ejecutivo de la CIA. 1972, la Fundación Ford anuncia programas de fondos de $1,000,000 para investigación acerca de la mujer en la sociedad. Las fundaciones Rockefeller y Ford crean el Instituto, mirad este, el 74, Instituto Internacional para Recursos Genéticos Vegetales, donde se adquieren derechos de propiedad sobre códigos genéticos de vegetales producidos por tradición en los países del sur. Año 74. Derechos de propiedad de códigos genéticos, ¿vale? En el año 74 recuerdo que la ONU hizo la guerra, declaró la guerra a la población mundial. En el año 75, el grupo feminista Red Stockings, que en el que participaba Gloria Steinem, Katy, quiero recordar que lo anunció la guerra a la población mundial, pero dando ejemplo, sin discriminar, no discriminó a nadie, Perdona, quiero decir, por motivos ni de género ni de ningún tipo. Sigue. Bueno, igual raciales a cierto nivel. Muy bien, ahora comento. El grupo feminista Red Stockings, que en el que militaba Gloria Steinem, revela que Gloria Steinem tiene vínculos con la CIA. Oh. Gloria Steinem, la Fundación Ford y otros impiden, mediante amenaza de demanda legal en el año 79, que el libro Feminist Revolution del grupo Red Stockings sea publicado, con los capítulos que hablan de la relación de Steinem con la CIA. En el año 1980, bajo la presidencia... Lo dice ella misma, vamos. Sí, esto lo vamos a comentar luego cuando hablemos directamente de la historia de Gloria Steinem. Pero para que veáis que está ya muy vinculada con el tema de la Fundación Ford desde el principio. En 1980, bajo la presidencia de Franklin Thomas como director de presidente de la Fundación Ford, esta decide el enfoque de género y cómo debe estar presente en todos los programas que se benefician de su financiación. ¡Ah! El enfoque de género. Más no se le ha ocurrido a la feminista, se le ha ocurrido a la Fundación Ford en el año 1980. Entonces, la Fundación Ford cambia su enfoque del control de la población pensando en el énfasis en los anticonceptivos a mejorar la educación de la mujer y reducir su dependencia respecto del varón como formas para lograr la reducción de la fertilidad a largo plazo. Tienen su porqué, no te dan dinero porque sí. Lo dicen en su propio informe. ¿Cómo te has quedado? Pues, bueno, bien, ¿no? Las ideas claras sí que tienen estos, que tiene la pasta. En el año 85, la Fundación Ford establece el Fórum, el programa de mujeres, el Fórum para el programa de mujeres, ¿no? Que controla de, el financiamiento a nivel mundial de todos los proyectos a favor de la mujer. En este fórum, tengo por ahí quiénes son los patrocinadores, de aparte de la Fundación Ford. La Fundación Ford en 1993 otorga a la revista MS de la señorita Steinman, después de saber todos que es de la CIA ya, 4,5 millones de dólares para financiar estudios de género. En 1997, el Centro Internacional para Investigación sobre la Mujer recibe de la Fundación Ford una donación de $1,000,000 para financiar estudios de género realizados en países como China, Israel y varios países latinoamericanos. También en 1997, y junto con la la Asociación Nacional para la Democracia, financia la publicación de un manual sobre los derechos de la mujer en las sociedades islámicas titulado Reclamemos Nuestros Derechos. En 1998, Gloria Steinman incluye en el Time 100 a Margaret Sanger como una de las personalidades influyentes en el siglo XX. Sí, influyente fue, pero tanto como para ser celebrada, no lo sé yo. En 1998 también, la Fundación Ford financia en la Universidad de Stanford un programa de investigación sobre género y raza que estudia la relación entre la alta fertilidad, pobreza, raza negra e hispanos. La cuestión de la pobreza se relaciona con la raza. Para que veáis que esto es en el 98. Vamos con una agenda. Cuidado. Cuidado. En el 99 otorga al Centro de Estudios de Woodrow Wilson $250,000 para financiar estudios de género. Ya veis que desde el 80 tiene muy claro la Fundación Ford dónde va su dinero, ¿eh? La Fundación otorga a la Universidad de Maryland una donación de 50,000 para que aloje una conferencia sobre el desarrollo de programas doctorales en estudios de género. Doctorales, que afectan ya a la comunidad universitaria, ¿vale? En el 2005, la Fundación Ford patrocinó el quinto foro mundial en Porto Alegre. Como veis, las fundaciones Rockefeller y la Fundación Ford, os recuerdo que fue condecorado por los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial con la Medalla de Hierro, que es una condecoración en aquel momento, luego se dejó de dar, pero era la más prestigiosa que se puede dar desde el gobierno alemán, se podía dar, y que era un auténtico declarado eugenicista. Es decir, hay mucha gente, sobra gente, hay que acabar con la gente. Como hemos visto, primero entra con Rockefeller en patrocinar un poco lo que son las teorías, lo que es el desarrollo de los centros de planificación y de estudios, pero sobre todo a partir del 69, qué casualidad, cuando se sale el informe Aaron Montaigne, además, ¿no?, se centra en el feminismo de género desde entonces, y todo lo que él propone. A ver, la Fundación Ford no solo da el dinero. La Fundación Ford tiene un montón de gente a los que paga porque piensen para él, o para que lo que él piensa lo transformen en literatura o en teoría que pueda ser usada para atraer a aquel grupo o aquellos grupos que a ellos les interesan, para manipular al resto de los grupos. Que luego lo entenderemos muy bien cuando veamos Tavistock. Lo dice muy bien Tavistock. ¿Cómo se manipula? ¿Cómo se puede hacer esto? Desde el año 69... está diciendo que apuesta por la política de género, género, género, género, género. ¿Alguna feminista se le ha ocurrido pensar a que ella es la primera que ha pensado en el género? digo no solo feminista de no digo las feministas de calle, digo las feministas que son las que escriben sobre el feminismo, que informan a las demás, informan a las mujeres, ¿no?, sobre qué ha pasado, la historia, qué ha sido, qué no ha sido. Me imagino que estas feministas, bueno, ya hemos visto que a Gloria Steinem es verdad que lo reconoce ella, porque Betty Friedan la obliga al final a reconocerlo, porque sale publicado en otro par de sitios además, y con todo, yo tengo ahí toda la información de lo que, de por qué le captó la CIA y todo, luego lo podemos comentar. Y sigue siendo beneficiada por la Fundación Ford, con lo cual la persona, otra cosa, Gloria Steinem estuvo a favor de la guerra de Irak del 2003, e incluso habló muy mal y en contra en los más media de los grupos pacifistas que se oponían a que hubiera esa guerra. Esa guerra que costó tantas miles de muertes de soldados y de hombres y mujeres soldados en Estados Unidos y en Irak, por supuesto, víctimas inocentes que contar. Entonces, alguien que está financiada, protegida por la CIA, financiada por la Ford, y está en, yo creo que la veo en todas las páginas, porque hay algunas feministas que en algunas páginas cuentan de la verdad la mitad. Lo que no quieren no cuentan. Pero Gloria Steinem, por ejemplo, está en todas las páginas, ¿sabes? Es una mujer que representa al feminismo. Perdona, yo no me puedo dejar representar por una mujer así. A mí me está tomando el pelo. Le paga Ford, la protege la CIA. ¿Qué más queremos? Encima lo sabemos y pasamos. Yo me entré a la cabeza, de verdad. No sé, es como... Y me está diciendo encima a quién tengo que pegar. No sé cómo explicároslo. A mí esta información, cuando la leí, cuando encontré todo lo que tiene la Fundación Ford con el tema del feminismo, y no nos hemos metido en la ONU, porque la ONU tiene no una, tiene unas cuantas fundaciones. La ONU se financia con fundaciones, con lo que pagan los estados, que cada vez es menos. Le pasa como a la Organización Mundial de la Salud, que os recuerdo que el 80% lo pagan ya fundaciones y multinacionales de farmacia. Pues la ONU va en el camino también. La ONU, que fue el centro mundial donde se suponía que se iba a tratar la paz en el mundo y los derechos humanos. Os recuerdo que el Comité Permanente de la ONU está formado por 5 países, que son los que más comercio de armamento hacen en todo el mundo. Os recuerdo que el IPCC, que es el encargado de decir, que nos dijo que el calentamiento global era inevitable y que todos los datos daban a una subida de temperaturas, estaba pagado por estas fundaciones, los miembros, porque están los miembros del IPCC pertenecen a Greenpeace y a la World Wide Foundation, y todas están recibiendo dinero de estas organizaciones. Pues el feminismo resulta que, por desgracia, pasa por los mismos cánones que todas estas. Y en la ONU, en esa ONU que empezó con la nueva era, en la que hubo alguien paró al final un poquito esa agenda, porque la nueva era empezó a tener una mala percepción pública, entonces le han cambiado el nombre, pero sigue estando allí. Da igual. Os recuerdo que hay autoras del empoderamiento que toman, y no solo del empoderamiento, en su desarrollo de la teoría sobre el feminismo, toman documentos cogidos de lo que había en ese organismo de la nueva era. Entonces, la ONU se financia por filantropía estratégica. Qué bonito. Aquí llaman ellos filantropía estratégica, contribuciones plurianuales que sirven para respaldar los programas centrales, nacionales y regionales de ONU Mujeres. Vamos a hablar de ONU Mujeres, ¿vale? ONU Mujeres. Se me ha olvidado decir que era ONU Mujeres, porque ahora antes era el organismo de la mujer en la ONU, digamos que tenía, pero no, ahora ya es una ONU Mujeres, se llama así. Marichu, que si estás escuchando, que yo tengo hace un rato ya preparado todo, te he puesto, lo que pasa es que igual te he puesto por Skype y no te das cuenta, me has puesto tú por otro lado, yo no he mirado el otro lado, pero si nos oyes y está todo correcto, pues aquí estamos deseando escuchar tu voz. Filantropía estratégica, es decir, todas las fundaciones. Luego también se financia recaudando fondos, determinadas campañas, que todos vemos, participación de los propios empleados, ¿no?, a través de donaciones, que esto me ha llamado la atención. Eventos patrocinados y la promoción especial a través de los principios para el empoderamiento de las mujeres. Por eso quería haber visto antes lo que significa, ¿no?, empoderamiento. Y esto significa el desarrollo de las mujeres gracias a la contribución de las empresas multinacionales. Vale, vamos a decirlo así, porque es que si no nos vamos a liar un muy bonito nombre, pero no vamos a decir nada. Las fundaciones de la ONU: la Fundación Angélica Fuente, la Fundación Cheryl Gavangelworth, que son dos de las que me han sorprendido porque no las conocía mucho. L'Occitane, que me sonaba más. La Fundación Rockefeller, la Fundación Unhate, la Fundación Ford, la Fundación Hewlett Packard, que están todas también. Y con ellas también están unidas en la Unhate, está la Fundación de Bill Gates, y la Ford, están las dos dentro de otra, colaborando juntas, ¿no? Y luego, ahora vamos a ir con esas empresas que decían que iban a ayudar, ¿no? Para la ejecución de los planes para el empoderamiento de la mujer, ¿vale? Pues aquí tenemos a Coca-Cola, ¿ah? A Proya Cosmetics, que es la mayor la empresa líder de cosméticos de China, con lo cual no os podéis imaginar que el mercado es. Sí, que por cierto, en los cosméticos es en uno de los lugares adecuados para, no me acuerdo la sustancia, joder, para una sustancia determinada que reduce altísimamente la fertilidad, ¿no? Tanto femenina como masculina, pero bueno, va muy bien en esos en los productos en general de belleza. Y ahí me saldrá el nombre. Cuando quieras pongo un tema por una pues chica, espera, cuando tú me voy a, des... Voy a terminar con la financiación de la ONU. Estamos diciendo que las empresas que financian directamente proyectos de empoderamiento, Tupperware Brands, Microsoft, ONU, porque tiene un convenio con la ONU especial para la tecnología, Unilever, que es otra de las multinacional de alimentación, número uno en el supermercado. Verás muchas marcas, pero todas esas marcas pertenecen a Unilever. Algo así te podría decir. Y luego tendríamos también que colabora con el Comité Olímpico Internacional para el empoderamiento de las mujeres en el deporte. Y bueno, os voy a comentar. Cuando he estado investigando el tema de la ONU, claro, yo me imaginaba que las fundaciones iban a estar aquí registradas y que todo iba a estar muy bien puesto, porque tienen las páginas web para bastante reformaditas y lo tienen todo muy bien, muy bonito. Cuando nos vamos a fundaciones claves dentro de estas que financian, que son las grandes, ¿no? Vemos que esas propias fundaciones también tienen sus patrocinadores. Entonces, cuando indagas en quién está dentro de la ONU, indagas en qué ONG o en qué fundación está ahí colaborando con la ONU, o bien implantando el programa, haciendo el trabajo de campo, o bien pagando el dinero para que se haga ese trabajo de campo, porque han unido el empoderamiento de las mujeres con estas empresas, porque los todavía no ocurre como en la Organización Mundial de la Salud. Todavía es la ONU la que elige el programa y lo asigna. Pero en la Organización Mundial de la Salud, las fundaciones llaman con sus programas y su dinero para ese programa. Crean ellas los programas. Entonces, empoderamiento de la mujer es una manera muy bonita de llamar un programa que va a pagar una multinacional y que será la multinacional la que haya propuesto el programa, no la ONU, por supuesto. A quien quiera investigar sobre la ONU, porque ahora os voy a decir, la ONU... La ONU es que tiene muchas páginas web. Ir directos a ONU Mujeres, para que no os liéis, porque es que si vais por la página principal igual acabáis en alguna antigua. Ir directos a ONU Mujeres y veréis que todo lo que es en tema empoderamiento, buscar género, y veréis también por ahí... Es para investigar la ONU, pero bueno, en condición de lo que es un poco aglomerado, son las que están financiando la ONU ahora mismo. El dinero viene de arriba, ¿vale? Para financiar la ONU. Yo le decía a Gus mientras estábamos haciendo este programa, el dinero viene del patriarcado más rancio. Viejos ricos, Rockefeller, Ford, me recuerdan a los viejos ricos de las películas, pues no sé, a los banqueros, a este juego, me acuerdo de Mary Poppins, esos banqueros que estaban ahí todos juntos, ¿no? En ese caso eran banqueros, ¿no? Pero en el poder prácticamente lo mismo, ¿no? Al tío Gilito. Sí, esos viejos, además eran todos viejos y con cara de desagradables, ¿no? De lo, claro, ávaros, ganas de tener el poder y el control. Pues a mí esto de que todo el movimiento feminista esté ahí financiado por este tipo de caballeros me da muy mala espina. Todo no, porque igual al principio hemos dicho que no. Las sufragistas, la primera ola, sí. Eso es, porque es que si no,

Pues eso. ¿Piensa mal y acertarás? Pues a veces sí, y otras no tanto. No hay que ser tan mal pensado, hay que mirar cada caso, ¿no? Antes de acusar en general a nadie de nada, ¿no? Y ese tipo de comportamiento es el que hará que no se reproduzcan, por supuesto, cosas malas del pasado, solo faltaría que fuera perfecto. Es la, aprender sobre la marcha. Sin el feminismo, igual muchos hombres, no, muchos hombres y mujeres, pues no hubieran sido conscientes de que quizás la situación, o sea, que no se pueden apropiar de todo lo nuestro. Y digo nuestro, fíjate, que no, joder, soy el menos indicado, pa. De todo lo que tenga bonito la humanidad en general, se van apropiando. Entonces tenemos que tener cuidado. Es follow the money, es follow the money. Cuidado, que donde va la pasta, va Vicente y va la gente, pegue o no pegue. Y el que... Ay, estoy... Katy, sí que decir una cosa. Que por ser de pocas palabras no es nada frívola. A ver, que perdona, que te daba la línea. No, que iba a decir que el que manda, el que paga, manda. Siempre eso lo conocía mi abuela en su época y creo que es algo que todavía está vigente. He hablado un poco de la financiación de la ONU, pero cuando hablábamos de la Fundación Ford y de Gloria Steinem, os he dicho que yo quería profundizar en esto de Gloria Steinem García, porque el año 53, los años, Gloria Steinem es reclutada por la CIA en el 58, lo vamos a ver. Y la Fundación Ford le pega todo esto un pedazo de meneo en el 69, justo después, también con el informe de Aaron Mountain. Esto todo es coetáneo, todo está pasando a la vez, ¿sabes? Es muy curiosa esta época de los 60, porque a nosotros los 60 nos los han vendido como los años revolucionarios, de los movimientos que empiezan a cuestionar el poder. Y es increíble, viéndolo desde el otro lado, cómo todos estos movimientos, tanto el tema del... el pacifismo, el tema de la lucha por defender la tierra, la ecología y ahora el feminismo. Claro, todos nacen en un contexto histórico que, viendo lo que pasa con la CIA, viendo lo que pasa con el Tavistock y viendo lo que pasa con las fundaciones y cómo se financian, pues todo esto de la Agenda 50 años, nosotros estamos viendo los resultados de lo que esta gente ya planificó durante estos años. Y, por ejemplo, el movimiento feminista, el feminismo y la CIA están muy relacionados, porque Gloria Steinem, con su revista MS, ha sido un icono a seguir por toda mujer que se consideraba que se estaba liberando. ¿Me explico? Era Miss y bueno, la revista, por cierto, no sé si lo pone ahí, que estaba completamente financiada por la CIA, ¿eh? No, lo he dicho por el dinero. La CIA lo que tiene es el control, porque también he dicho que una de las... La primera productora, me parece que es, o editora, era un cargo ejecutivo en la CIA. Están muy relacionadas la Fundación Ford, la publicación de esta primera revista feminista y la CIA. Y vamos a empezar. La CIA reclutó, Gloria Steinem dice que ella fue reclutada por la CIA, como tantos estudiantes de entonces, de una manera muy inocente, porque lo obligó Betty Friedman a dar explicaciones, ¿no? De una manera un poco inocente, porque eran muchos los estudiantes. Es cierto que muchos estudiantes fueron reclutados por la CIA para hacer informes, pero ninguno, quiero decir, muchos eran informados y otros no. Quiero decir, algún era uno que sabía información y otros que no, ¿vale? Y ella fue reclutada en el high school, no en la universidad. Antes de la universidad, venía de una familia disfuncional y bueno, y había sido pues atendida en algún centro, y entonces bueno, pues digamos que fue tocada, ¿no? Su primera misión en la CIA era la manipulación del movimiento estudiantil. Todavía no se había creado la Asociación Nacional de Estudiantes, pero que es cuando ya luego se va a crear esta, ya está aquí la CIA metida en todo el control de ese movimiento que va a surgir supuestamente libremente. Kornmeyer, digamos que fue el jefe de la CIA que llevaba ese tipo de introducir, ¿no?, a controladores dentro de los movimientos, pero este lo llevaba en el nivel internacional. Por eso Gloria, o sea, sí, Gloria Steinem también fue espía para la CIA de movimientos estudiantiles acudiendo a festivales internacionales, ¿no? De movimientos de estudiantes. Ah, me voy para allá, me voy para allá. Es que lo tengo en inglés, ¿sabes? Entonces hay veces que me cuesta traducir. Hay veces que lo traduzco de la misma y otras veces me cuesta. A través de la de Jackson y Meyers, que eran sus intermediarios, digamos, entre ella y la CIA, a través y estando en Cambridge, en Massachusetts, me lo voy a saltar porque no, vamos a ir a otra historia. Súbeme un poco la música porque quiero buscar un dato y no lo veo, como lo tengo en inglés. Toma pa' que tengas. Ninguna momia de ningún faraón ha sido jamás encontrada en el interior de ninguna de las más de 150 pirámides censadas en Egipto hasta la fecha. La mayoría ha sido encontrada en el Valle de los Reyes. La orientación norte de la Gran Pirámide de Keops tiene una desviación de tan solo 0,05 grados. El Palacio de Versalles se estuplica tal desviación y el Empire State Building multiplica por 4 la misma. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Lo que quería decir es que a través de una fundación, o sea, un organismo llamado Independent Service, el Servicio Independiente, creado en Cambridge, en Massachusetts, se obtuvo, digamos que esto fue la tapadera para una operación de la CIA muy especial, en la cual tanto Gloria como otros agentes estaban implícitos, tanto en asociaciones para festivales de juventud que se hacían en Estados Unidos y fuera. Ella siempre ha dicho que ya no había cobrado, que ella simplemente daba informes y se acabó. Aquí el que da toda la información dice, no solo ha cobrado, $85,000 se ingresaron en una cuenta cuando aquello, para sus gastos, para toda esta operación, ¿no? Y dice, y no solo no ha cobrado, dice, aquí tengo la evaluación de Walker, que era el seguidor, el que le hacía el seguimiento a Gloria, con el que se reunía para pasar la información. Y hay un momento en que dice él mismo, dice, Gloria, es todo lo que tú has dicho. Es capaz de operar sincronizadamente 16 cilindros diferentes de información. Me imagino que se referían a porque cada le daban los microfilms. Sí, igual. Eso es. Como los de Mortadelo y Filemón. Quiero decir que si le habían pasado 16 pautas para seguir y que tenía que estar investigando, las 16 era capaz de llevarlas adelante. Quiero decir, cuando ella dice que ella fue captada como cualquier otro estudiante universitario, pues perdón, fue captada en el high school y encima hay una buena valoración de ella en la CIA y aquí están los datos. Los datos están publicados y están tan bien... quiero decir que no están en la Wikipedia porque los han quitado por derechos de autor. Pero te voy a decir por qué. Porque el que había puesto en la Wikipedia había cogido el párrafo del libro del tío que la desmonta, del hombre que la desmonta, así también yo también me dejo llevar, y lo había puesto literal. Y eso puede venir de parte del autor del libro, puede venir precisamente del entorno de la misma Gloria para decir que tienes derecho a quitarlo porque es realmente propiedad intelectual, tal y como se reconoce. Eso ha ocurrido con los dos autores. pero no había metido, no sé si estará metida la información como una, como un artículo sobre Gloria Steinem aportando la información aparte, no, no lo he visto. Tampoco lo puedo asegurar que no esté ahora mismo, ¿eh? Bueno, y me decís, ¿y qué tiene que ver la CIA? ¿Por qué la CIA estaba interesada? Bueno, la CIA estaba interesada, seguramente en principio lo vendieron como estudiar a los agentes comunistas, es decir, a estudiantes que pudieran tener inclinaciones comunistas, ¿sabes? Porque estábamos en la Guerra Fría, ya sabéis, este contexto histórico del Iron Mountain es muy complicado. Y lo que, claro, dices, bueno, ¿y por qué? Si es el tema, tiene que ver con los comunistas, ¿por qué resulta que pasaba esta mujer también información de todas las asociaciones, de todo lo que hacían las mujeres? Quiero decir, ahí no había discriminación, se pasaba de todo, el movimiento del estudiantil, de la mujer, del hombre, de lo que estaba ocurriendo en ese momento en todo este tipo de... Es que recuerdo que los años 60 era un barullo de grupos jóvenes moviéndose en todos los lados, porque estaban, además estaba el movimiento contra la guerra de Vietnam, que eso dio mucho... bueno, que si fueron visibles, porque claro, se unieron y al final eran unos cuantos. Pues todo esto ya estaba manipulado desde dentro, no ese movimiento, no esa gente que se unía con toda su buena fe y con todas sus ganas de libertad y de que no haya guerras. Esos iban porque realmente sentían lo que estaban diciendo. El movimiento, cuando se institucionaliza, cuando se crea la Institución Nacional de Estudiantes, ahí es donde ya la CIA tiene colocado a un hombre o a una mujer cercanito al poder de ese propio... organización para tenerla controlada. Y a raíz de aquí, todo movimiento que luego ha tenido un reflejo como una institución, como es el Instituto para Estudios de la Mujer, tiene al controlador de la CIA metido dentro. No se salva nada. No se salva nada. Suruma Sound System, y 12 sonará de fondo mientras habla Katy. Ya ha sonado más veces, os ha adornado más veces, desmontando a Babilón. Suruma Sound System, big up, 12, hermano, un abrazo. Gloria fue desenmascarada en 1970 por el grupo feminista Red Stockings, que es el que ella acudía y en el que ella investigaba. Y gracias a sus amigos de, como Catherine Graham del Washington Post, el presidente de la Fundación Ford, impidieron que este pudiera publicar en la Revolución Feminista la información. Pero luego al final acabaría saliendo, siempre acababa así esta, y la información al final acaba saliendo. Ella formaba parte ella del Congreso para la Libertad Cultural, que te puedes imaginar que suena muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues a través de ese congreso, el propio Meyer, que era su agente en la CIA, se crearon revistas como Encounter, Partisan Review, para promocionar una izquierda liberal chic que se opusiera al marxismo. Uno de los compañeros de la CIA de Steinem fue Clay Felker. Al principio de los 60 llegó a ser editor de Esquire, que es esta revista, y publicó artículos de Gloria que la consolidaron como la voz del movimiento Woman's Lead, movimiento para la liberación de la mujer. En 1968, como editor del New York Magazine, la contrataría también, y más tarde se convirtió en la editora jefa de Miss Magazine, ¿no? Que, por cierto, Warner Communications, la Warner, la multinacional del entretenimiento, puso casi todo el dinero, pero qué curioso, solo se quedó con el 25% de las acciones. No sé, esto no lo hacen nunca, no me sorprenden estas cosas, ¿sabes? No, o sea, pone todo el dinero, pero solo toma el 25% de las acciones de la empresa que se crea para esta publicación, Miss Magazine. Altruismo de género. Bueno, ya hemos dicho que el primer editor de Miss Magazine, Elizabeth Forney, fue tenía una conexión con el presidente ejecutivo de la CIA, tenía un cargo allí de asesor, de colaborador. Vale, es muy curioso porque esta mujer, fue una de las que planificó el recorrido de la comitiva de JFK, ¿vale? Y me hace gracia para todo aquel que le gusten las anécdotas. En esta investigación yo me he topado con una, y es que, aparte de esta mujer, Alan Dulles, el que era el presidente de la CIA, el director de la CIA, perdón, en el año 53, del año 53 al 63, fue el que organizó Bahía Cochinos. Y en el año 63, Kennedy lo despidió de la CIA por Bahía Cochinos, por la intención de llevar a revolucionarios contra, o sea, una guerrilla contra Castro. No, fue una invasión, invasión fallida, porque en el último momento se traicionó a los cubanos que se habían embarcado en la jugada. Ahora no me acuerdo exactamente cómo fue la película, ¿no? Pero tenían preparado lanchas, la hostia, armamento, iban, y al final me parece que iban a ir unos cuantos en lancha tal, y les iban a hacer un apoyo aéreo que nunca llegó. Me parece que fue así, pero bueno, vaya de cochino, si no fue así, fue parecido, ¿eh? Bueno, el caso es que le costó el puesto al presidente, al director de la CIA, con el presidente, el director de la CIA, Alan Wells Rule. Y este hombre, en el 63, ¿os acordáis? Muere Kennedy cuando le asesinan en la comitiva de Dallas. Pues bien, la editora de la revista de Miss Magazine fue una de las que planificaron el recorrido, que estaba como conexión, o sea, como asesora de un presidente ejecutivo de la CIA. Y Alan Dulles fue el de Bahía Cochinos, ¿vale? Adivinar, cuando matan a Kennedy y se crea la comisión Warren para la investigación del asesinato, adivinar el presidente Lyndon Johnson a quien le entrega el cargo de la comisión para la investigación de Kennedy. Adivina quién se lo crea, se lo da. Al propio director de la CIA que acababa de despedir Kennedy, al señor Dulles. Qué casualidad. Todavía no se ha esclarecido el asesinato de Kennedy. Hombre, te voy a decir una cosa. Si está implicado, más fácil que sepa la verdad. O sea que Juan no la dice. También es verdad. Es que el double thinking está presente, ¿eh? Aquí hay cosas que, vamos a ver, no tienen vuelta atrás. De alguna manera, cuando alguien paga, manda. De alguna manera. Lo cual no quiere decir... Es que imagínate el truco, ¿eh? Como el feminismo es algo que nos puede joder como un patriarcado, lo financio para que salga un listo, como desmontando a Babilón luego, ¿eh? Y una lista, y demuestren, pues, que se financió, por ejemplo, ¿no? Casualidades o trozos así. Voy a hablar de la técnica que utilizó la CIA para poner en el ojo público de donde ellos querían a estos líderes que tenían ellos infiltrados, ¿vale? ¿Cómo me tiene dominado, eh? Es una técnica bien conocida de la CIA para conseguir información mediante el espionaje y encuadrarse a sí mismos como entrevistadores que ofrecen a los disidentes un tiempo en los medios para el cual extensas sesiones inquisitivas son bienvenidas en vez de ser rechazadas. A veces la información nunca saldrá a la luz, lo sentimos, aunque la información sea ruinada por todos los sin causar dolor y sin levantar sospechas de dónde va realmente, que es a la CIA. O sea, se hacen pasar por... Bueno, están ya dentro de los medios de comunicación, como sabemos, por la operación Mockingbird, por eso está relacionada con la operación Mockingbird. Llega el representante del medio de comunicación autorizado. Perdón, operación Mockingbird. Infiltración en los medios americanos masivamente de la CIA y a tíos a sueldo allí, más los agentes que tú metas. Con el poder absoluto, ¿eh? A tope de presupuesto, a saco, infiltración total en diferentes escalafones de los medios y además operación ni tan secreta. Pero con este tipo de esta técnica, no solamente, a ver, entrevistaban a los que eran las voces de los movimientos estudiantiles, pero ¿a quién sacaban para que fueran imagen? A los que ellos tenían, que eran sus agentes. A los otros les decían, lo siento, no va a salir, al final no ha podido ser, ¿vale? Y de esta manera estaban poniendo como ejemplo a seguir aquellos que modelos que ellos querían que la gente siguiera. Y no quiere decir necesariamente que supieran que estaban siendo usados esos modelos, o que se dieran cuenta ya en unos momentos que era difícil echarse atrás, o que hay miles de trucos que el diablo, los malos, los... Bueno. Se llaman operaciones de contrainteligencia, si no me equivoco, se traduce, ¿no? Cointelpro. Uh-huh. Contrainteligencia, muy bien. Y ahora, nos falta una pieza en todo esto. Que yo he dicho que teníamos que ir al instituto, ¿te ha visto? Bueno, nos faltan bastante, muchas. Porque me estoy quedando flipado de cuánto tiempo llevamos Yo es que acabo de la relación. Por el, por, sí, pero tenemos la mitad de lo que tenemos. Sí que no vamos a poder decir ni bueno, la mitad. No, perdona, lo que no vamos... No sé, tenemos la información de España, muy concreta, de muchos datos de España, que lo hemos dejado porque, claro, queríamos apartar un poco el primero, entrar de lleno con lo que es el movimiento y un poco cómo se ha desarrollado, y luego ya entrar a los datos con la cabeza un poco ya amueblada de lo que es la ideología de género y el movimiento feminista. Entonces, voy a ir a coger la información del Instituto Tavistock para que veáis cómo está todo relacionado. Y os recuerdo, por ejemplo, recordemos lo que le pasaba a las universitarias de Estados Unidos, en las universidades, que hemos comentado también con Martiña, que estaban denunciando unas violaciones cuando el motivo podía ser perfectamente pues haber tomado un par de copas de más y levantarse con la persona no adecuada o no deseada en la cama y acusar a esa persona de violación. Y entonces estaban produciendo una serie de... claro, de violaciones en masa parecía, ¿no? Sí, pero claro, quitando importancia a la verdadera violación no consentida de... Exacto. No porque me emborracho, me echo un polvo, hostia, no sé si han sido dos. Exacto. O tres. Coño, qué mal. Y que, fíjate, hay dos datos que desmonta Somers. Uno es el de la anorexia, que la anorexia está afectando a muchas universitarias también, porque también está vendida como hay que tener cuidado, claro, la presión. Y al final creas una psicosis en las universitarias de que, claro, ellas ahora se están cuestionando si cada vez que tienen una relación ocasional con un hombre, pues no saben hasta qué punto es sí, no, que le dijo, porque puedes decir sí, no. Como decía Camila, a veces el sí y el no es un grado de juego para saber, perdón, es un juego para saber en qué grado eres o no deseada, que entra dentro de un poco el coqueteo antes de producirse cuidado, el encuentro. Cosa que sería incluso deseable que pudiera ser así si tuviéramos una población femenina ideal, que no la tenemos, ni masculina. Tenemos una mierda en general, de población en general, de valores vacuos, frívolos, nos importan más los detalles que lo más importante, nos fijamos en lo que sale en los medios y le damos mucha importancia, igual la tienen, pero hay otras cosas que no. Entonces, claro, somos más fáciles de manipular de lo que creemos, pero encima... Cuanto más creemos que estamos liberados, pues como no vaya siendo verdad que estamos liberados porque tienes una serie de conocimientos de la propaganda, de los medios que están usando específicos, como no sea por eso, porque sea porque tú crees que no estás, si no sabes cuántos son los hercios que va a la televisión y por qué, si no sabes, mira, voy a aprovechar para contar a estas alturas ya. Eduard Bernays ya organizó una jugada, y eso que era un pequeño golpe de una táctica de toda esta estrategia. Ahora, de lo que estamos hablando hoy es cerca del jaque mate estamos, con la humanidad. Pero en aquel momento le llamaron la industria de tabaco a Eduard Bernays, maestro de la propaganda, el padre de las relaciones públicas, y relacionó la emoción del deseo de libertad femenino. Luego le hizo algo parecido a los hombres, o sea que, cuidado, y lo contaré, ahora lo cuento. Y otra les hizo a los padres haciendo chantaje emocional con los hijos, que también lo cuento rápido. Total, llega el día de la independencia, me parece que es Nueva York, enfrente de la Estatua de la Libertad, la antorcha de la Estatua de la Libertad, y le habían llamado a la industria tabaquera, que necesitaban aumentar las ventas y tal. Y el tío pues hizo un estudio de qué era lo que se podía hacer, qué no, y cómo aumentar las ventas de tabaco. La mujer, en aquel momento se estaba hablando de hacer una ley para que la mujer no pudiera fumar en público, o sea, era un momento que sí ni que no, empezaba el tema del feminismo y a tirar, bueno, y entonces Eduard Bernays diseñó la operación. Iban a sacar del liguero unas mujeres en unos cigarros, artistas de cine, gente famosa, organizaciones, no sé qué que había, y fue exportada en todos los lados, claro, de repente sacan 5, 6 o 10 tías famosas y les imitan no sé cuántas otras, algo así. Y todas fumando con el símbolo de la antorcha de la libertad. Entonces la mujer que quería sentirse liberada de ese hombre, ya tenía la de aquí fuma Greta, la fumamos como sinónimo de liberación. Bueno, pues caló hondo, claro, pegó por todos lados, justo con el feminismo. El copón, todas a fumar. Ejemplo claro. Siguiente ejemplo, el de la familia. ¿Por qué desayuna la gente huevo y bacon con... O sea, huevos revueltos con bacon? Pues porque los del Bacon no vendían, le llamaron a Bernays y dijo, ¿cómo? Hostia, estudió la película que estaba de moda, que estaban preocupándose pues por los niños y la educación, específicamente las familias americanas, por lo visto, tal. Esto no sé ahora qué año exacto, era los 40 o... Bueno, y entonces, bueno, pues como siempre, famosos, aquí en vez de famosos, ¿qué organizo? Escribo a 50.000 médicos y les pregunto, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Que los niños vayan desnutridos como van sin desayunar a clase o que se coman unos buenos huevos con bacon? Pues hombre, dijeron, pues mejor que coman unos huevos con bacon que nada, ¿no? 50.000 médicos americanos no pueden estar equivocados, no sé qué, los huevos y su hijo. Chantaje emocional, tu hijo. ¿Quieres que tu hijo se te muera de hambre por ir a clase mientras tú estás y con todos los mensajes que irían acompañados, ¿no? Mi hijo no se morirá de hambre en el colegio. Le doy huevos con bacon, tutti frutti, lo que sea. A desayunar huevo con bacon hasta hoy. Y la de los hombres. Primera Guerra Mundial era, ¿no, cariño? O Segunda, esto, esa es la que menos me sé. Puedo fallar algo más que... Llevar relojes en la muñeca era hiperfemenino y punto pelota. Ahí no eres más vuelta, ¿no? Y le llaman los... No sé, es que no me acuerdo ahora, señor Longines, Omega o quién. Suacho, ¿quién sería? Bueno, Cartier. Me parece que no. Cartier, eso ya, sí, me has dicho otra vez. Que hay que, tenemos que vender. ¿Y cómo hacemos tal? Pues bueno, tendríamos que conseguir que el hombre lleve en la pulsera el reloj, porque claro, al llevarlo en el bolsillo, primero, el diseño del reloj es muy limitado. Tiene que ser en el bolsillo del chaleco, con cadrita, y qué hostia vas a hacer. No puedes presumir, tienes que andar sacando para que te lo vean. Y bueno, pues eso, hace falta también comprar, vender, ¿cómo? Bueno, pues ¿cómo hizo? Pues siempre digo pos, parece que soy medio tonto. Pues usó la emoción masculina. ¿Cuál? Pues la de la libertad, ¿no? La del macho. ¿Y cómo hizo? Consiguió que se pusieran los miembros de las fuerzas especiales, boinas verdes más sanguinarios del ejército, y esos, no cualquier militar, los name, ¡buah! Y entonces, ¡buah! Creo ya la hostia, yo quiero el reloj como el de los boinas, este que solo tienen los boinas ranking, lo que sea. Y claro, el hombre, como un gilipollas también, cayó, los pelos en el pecho y con todo, como un idiota, a ponerse el reloj femenino como si fuéramos los Rambos, ¿no? Así de fáciles somos, más fáciles que unas apertura de las gafas de sol. Fáciles, todas y todos. Pero claro, ¿cómo en algo que tú confías vaya implementado una foto que te ha mandado un familiar? Pues debe tener un virus. Pues hay que identificarlo, y porque si no te joden en la historia tarde o temprano, ¿eh? O se caja bien gorda. Y estos tíos y tíos, digo, y tías también, ¿eh? Pero mayoría de tíos es lo que nosotros sabemos, que están por arriba. Las tías que están activas como el que más, ¿eh? Eso sí. Les importamos una mierda a todos y todas. Bueno, entendamos eso. Tenemos muchísimo más que... Yo no sé, ¿que hacíamos otro programa o seguimos con esto? No, seguimos. Vamos con... la operación Mockingbird, porque el hecho de saber por qué es tan importante tener a gente como Gloria, y además Gloria porque lo sabemos, habrá muchas más pagadas y controladas, ¿no? Quiero decir controladas desde la CIA. Vamos a reproducir, antes he leído un poco del extracto del libro El arte de la inteligencia, que escribió Allen Wells-Dulles, que fue el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos entre el 53 y el 61. Antes he dicho 63, es el 61. Y claro, mientras, cuando se captó a gente como Gloria y se metió a gente a investigar este tipo de movimientos, ¿no? Y él en este libro dice: sembrando el caos en el pueblo, sustituiremos sus valores sin que sea percibido por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en el propio pueblo. Episodio tras episodio se va a representar, por sus proporciones, una grandiosa tragedia. La de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra. La tragedia de la definitiva e irreversible extinción de la autoconciencia. De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. literatura, cine, teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, del sadismo y de la traición. En una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción y la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas. Serán como vistas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el miedo irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos, entre las razas, entre las culturas, entre el hombre y la mujer, ante todo el odio. Todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor. Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso comprender lo que sucede realmente. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditarlos y señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, la desmoralizaremos, la pervertiremos. El Instituto Tavisto de Relaciones Humanas fue fundado por la Fundación Rockefeller. Es el máximo centro de control mental creado para atontar a las masas aborregadas. Lo voy a decir así porque me gustó la definición que usaba la persona de donde la cogí parte de esta información, ¿no? Tavisto se valió de su comprensión en los métodos de la psiquiatría para formular y llevar a la práctica un programa de acción basado en dichos conocimientos. Una vez que quedaba dibujado el mapa neurótico de cada persona, Tavistock podía instalar diferentes formas de lavado de cerebro para seleccionar diversos tipos neuróticos y situarlos en los entornos apropiados para llevar a cabo sus planes. Después de la guerra, estas técnicas se aplicaron a la sociedad, se aplicaron a personas reales y vivas. Tavistock había comprendido, fijaos, porque esto es muy importante. Tavistock había comprendido que la familia era el agente psicoactivo más poderoso de todos. Una de sus creaciones fueron los grupos terapéuticos, donde se proporcionó la oportunidad que se necesitaba para aprovechar ver cuál era exactamente el poder que tenía la familia. El doctor Joe Rawlins Reese se convirtió en el primer presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental. También tenía una estrecha relación, por cierto, con Rudolf Hess, nazi de la época de Hitler. Reese descubrió que el mundo de lo irreal podría crearse a través del llamado y denominado grupo social. El doctor Reese y el Instituto Tavisto comprendieron, gracias al trabajo con grupos, que la manipulación basada en los miedos de la madre, lo vuelvo a decir, era fundamental para controlar a las masas. Es decir, el instituto se puso a buscar entonces métodos con los que manipular a las poblaciones explotando su ideología.